Bienvenidas un día más a De Raíz, un espacio de muchas personas y ramas en el que cada 15 días nos juntamos para hacer radio. Para nosotras hacer radio es una de las formas que hemos encontrado de intentar transformar ciertas realidades que detestamos. Un espacio de lucha, una herramienta que nos libera, que nos permite crear y comunicar las cosas que nos pasan y que no esperamos encontrar en medios de comunicación e instituciones de las que no nos sentimos parte. Es un campo de aprendizaje colectivo, un lugar de encuentro de personas y colectivos, a veces con sentires diversos pero con ilusiones y nervios comunes. Una aventura radiofónica que desde hace casi 4 años nos tiene bien enredada. En resumen, que esto de hacer radio nos gusta mucho, nos encanta, así que no nos vamos a ir más por las ramas y os contamos qué tenemos preparado para el programa de hoy, este programa número 41. Y hoy en nuestra sección de noticias vamos a tratar el tema de la insumisión judicial y para ello estuvimos hablando aquí con un miembro del SAT, que un sindicato, que el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, que desde 2011 se planteó esta opción como respuesta a la represión que están soportando por su actividad política. Y también escucharemos un audio de la campaña Colse a Colse. Esta iniciativa que se ha presentado recientemente tiene como objetivo hacer frente a la represión a la que se enfrentan activistas políticas. Dentro de esta campaña, una de las líneas que proponen precisamente es lo de la insumisión judicial. A continuación vendrá Cris, que ya le tenemos aquí a nuestro lado, con su sección de Escándalo Público. Nos traerá una entrevista que le ha hecho a Espe Moreno, una de las impulsoras del Orgullo Serrano, una semana de lucha por los derechos y dignidad de las personas LGTBIQ que se celebra en la Sierra de Cádiz a mediados de junio. Y después nos acompañará Liz con la sección de legal, que nos hablará sobre la condena que ha tenido lugar estos días atrás a un grupo de jóvenes de nuestra ciudad de Granada como consecuencia de las acusaciones que se hicieron por parte de miembros del colectivo de ultraderecha Hogar Social Granada. Y en nuestra sección de Codo con Codo tenemos la alegría de entrevistar a la Psicowoman. Ella misma se presenta como una youtuber que viene dispuesta a dinamitar el patriarcado desde su entraña. Con ella charlaremos sobre este interesante proyecto dirigido a adolescentes. Hoy no tenemos la sección del bosque comestible, pero sí que las compañeras de dicha sección nos han dejado una selección musical del grupo Ordesa. Yo particularmente no lo conozco, así que bueno, vamos a tener la oportunidad de poder escucharlo y descubrirlo aquí en este programa. Y ya de camino, pues también aprovechamos para enviarles un saludo y darles las gracias por esta selección musical. Vamos a echar de menos adentrarnos en el bosque comestible con vosotras. Y bueno, ya que estamos con la parte de los saludos, también mandamos un saludo muy fuerte a la gente que nos escucha desde Radio Almaina los lunes a las 12 de la mañana y los miércoles a las 12 de la noche o en el 107.1 de la FM Granadina o desde su web radioalmaina.org. O desde Radio Binario, Marta, a las 10 de la noche desde su web elbinario.net. También nos escuchan desde Radio Pra en Asturias los lunes a las 4 de la tarde a través de su web radiopra.blogspot.com.es. O desde Radiopolis los domingos a las 2 del mediodía en el 88.0 de la FM sevillana o a través de su web radiopolis.org. O desde Irola y Ratia los martes a las 3 de la tarde, los jueves a las 4 de la mañana o los sábados a las 10 y media de la noche desde el 107.5 de la FM de Bilbo. O desde su web Irola y Ratia. Agradecemos mucho a estos proyectos que cuenten con nosotras en sus parrillas y a las oyentes de estas radios os animamos a apoyar activamente a las radios de vuestro entorno porque con los tiempos que corren son imprescindibles estos proyectos de comunicación autónomos. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi ¡y bailar! Seguimos en De Raíz y, como os comentábamos en la presentación, hoy en nuestra sección de actualidad o tema a tratar en profundidad, hemos traído el tema de la insumisión judicial y os dejamos con la primera entrevista que tuvimos con Néstor del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores. Pues bueno, hoy tenemos en De Raíz a Néstor del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores. Y para tratar un tema que de hace un montón de tiempo tenemos en mente, queríamos tratar aquí en De Raíz, que es el tema de la insumisión judicial. Y bueno, hemos invitado a Néstor a hablar de este tema porque en 2011 la dirección del SAT decidió poner en práctica esta medida de protesta, ¿no?, por la represión. Y bueno, pues vamos a hablar con él de todo esto. Bienvenida a De Raíz. Gracias. Y nada, cuéntanos así para empezar en qué consiste esto de la insumisión judicial. Bueno, la insumisión judicial, como has dicho, es una decisión colectiva que ha tomado la dirección del sindicato junto al resto de compañeros y compañeras del sindicato, que decidieron en una asamblea apoyar esta decisión, que se basa en que nosotros no vamos a ninguna invitación, citación judicial, sea de la policía o sea de los juzgados, y en los juicios pues no asistimos a los juicios. Lo que sí asiste es nuestro abogado, pero nosotros como acusados no vamos a ninguna citación y tampoco vamos a ningún juicio. Y la explicación de eso es que nosotros mantenemos como hipótesis cada vez más clara en estos casos que se ha visto de corrupción y en estos casos también de represión con la atracar a los movimientos sociales, que la justicia, la sentencia está escrita antes de tiempo, y que entonces da igual la defensa que tú tengas porque es una decisión política del juez de turno, con lo cual nosotros no creemos en esta justicia. Sí, de hecho, como que leíamos un poco lo que había escrito en Diagonal, creo que tú mismo, de cómo finalmente el Estado utiliza el sistema judicial como medida de represión, ¿o no? Justamente lo que nos contaba, y de ahí un poco la negativa a presentar, ¿o no? Sí, que creemos que, bueno, el sistema judicial español está hecho como la mayoría de Estados capitalistas para represaliar a los movimientos sociales, y entendimos que esa represión se tenía que visibilizar de forma efectiva, ¿no? Porque muchas veces las citaciones judiciales solo las sufre el que las recibe, como las multas, y en este caso que se visibilizara, por hacer sindicalismo te reprime, y que bueno, el Estado español asumiera que no tiene que llevar detenido públicamente por eso, por ocupar fincas, por expropiar supermercados, por hacer cualquier tipo de estas acciones que hacemos, y que se visibilizara lo que está pasando en realidad, ¿no? Que en el Estado español, por la parte del sindicalismo, hay 600 sindicalistas represaliados y tenemos un compañero como Andrés Podalo que está en la cárcel. Otra cosa que nos parecía especialmente interesante cuando presentasteis esta campaña era que, bueno, hablabais de la insumisión como forma de romper el miedo, ¿no? Sí, nosotros creemos que una de las herramientas con las que ha jugado y con las que juega la justicia y los diferentes estamentos, tanto también la policía, es con el miedo a que te multen, y con el último miedo que es que vaya a la cárcel, ¿no? Eso es lo que siempre han la herramienta de para que los movimientos sociales dejen de movilizarse, y nosotros hemos asumido y de hecho lo estamos ya comprobando en la práctica, ¿no? Que bueno, pues si por hacer sindicalismo tenemos que ir a la cárcel, vamos ahí, y si tienen que detenernos, que nos detengan. Y bueno, pues ahí está, en esta dinámica estamos, ¿no? Y esa dinámica, pues estamos en ese pulso, que como ya he dicho, pues tenemos a compañero Andrés Podalo, que está en la cárcel a día de hoy, y tenemos otro compañero, Francisco Molero, que va a entrar ahora a la cárcel 5 años. Y luego los que hemos sido insumisos judiciales, pues nos ha costado, en mi caso, 2 detenciones, en el caso de Diego Cañamero otras 2, y otros compañeros también otras 2 o 3 detenciones. Y bueno, y asumimos eso, que si no te presentas y que si nosotros desobedecemos, nos detienen y nos siguen multando, pero nosotros asumimos esa estrategia y asumimos también ese reto contra el Estado en a ver quién puede posibilitar esa correlación de fuerza. Creo que lo mencionabas justamente ahora, pero ¿qué consecuencias directas puede tener una persona que asuma la insumisión judicial? Es decir, ¿qué supone no presentarse o no reconocer un juicio o no aceptar la pena? Bueno, supone no cuando la citación, no presentarte una citación judicial, que es la detención que yo estaba hablando, que nos ha sucedido a mí y a otros compañeros, pues que te ponen en busca y captura y en el momento en el que eres identificado, pues te detienen y te mandan a comisaría, el que puede estar de 24 a 72 horas en comisaría. En nuestro caso, normalmente han sido menos de 24 horas. Y si es un juicio y la petición es de menos de 2 años de cárcel en el caso en el que estés, puedes no presentarte, es decir, puede que no hay ningún requisito legal, pero si es de más de 2 años de petición, pues vuelve a ser lo mismo. Te ponen en busca y captura y te detienen y te tienen que juzgar cuando haya sido detenido. Esos son los dos, lo que supone. Tampoco supone ninguna multa añadida el que tú no te presentes. Tú estás en tu derecho, dijéramos, de no presentarte al juicio o de no irte. Pero esto es cosa que después tú, o sea, asumes que te detienen o que te pongan en busca y captura. ¿Y qué consecuencias tiene esta estrategia para el colectivo, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la gente que no hace insumisión judicial, por ejemplo, ¿no? Pues hay colectivos que están muy centrados en recaudar dinero, en, ¿no? Como que supone una actividad importante y un gasto de energías para el colectivo. La gente que está ahí en esto, ¿no? De la insumisión judicial, que, ¿cómo, o sea, que eso qué supone para el colectivo? Bueno, supone para la persona que lo lleva a cabo, que en cualquier momento de su vida puede ser detenido, porque ya tampoco es una cuestión matemática. En mi caso, por ejemplo, la última vez me detuvieron en Madrid, en la estación de Méndez Álvaro, que cuando iba a Coimbra, que a seguir con mi doctorado. Y entonces, pues, bueno, pues eso supone un cambio en tu vida de que estás 24 horas en una comisaría cuando esperabas estar en tu sitio, ¿no? Y como eso, pues el resto de compañeros que han tenido que... Aquí también el compañero Oscar Reina, portavoz del sindicato, pues fue a dar una charla en política, pues lo esperó la policía y acabó también detenido en vez de pues siguiendo su vida y yéndose para su pueblo. Y a nivel personal eso es lo que supone, y a nivel de colectivo, pues bueno, supone que en el momento en el que detienen a los compañeros, que nunca sabes cuándo puede ser, pues bueno, movilizarse, pero bueno, ya el colectivo está acostumbrado a que pasen estas cosas y se suele estar en alerta de los compañeros que están en busca y captura, aunque muchas veces no, eso no es matemático, ni se sabe en qué momento dan la orden, o sea, con lo cual tampoco, porque eso no te avisan, puede estar la orden de activación de la busca y captura, eso depende de ellos y nunca sabes cuándo está o cuándo no está, y eso sí genera una cierta incertidumbre. Y también como que nos parecía interesante una reflexión que hacíais o que sentimos que hay que poner como tenerla en cuenta a la hora de cuando intentamos cambiar estructuralmente, no como denunciar cómo el sistema defiende al sistema, o no como ese sistema judicial que es bastante, o sea, no tiene ningún problema con las cosas que pasan en la monarquía o a políticos, o como el sistema, como la fiscalía defiende una y otra vez, ¿no?, a ciertos personajes, como ataca directamente a los movimientos sociales. O sea, como que nos parecía interesante esta reflexión del sistema judicial que defiende al sistema, ¿no?, y cómo lo verbalizáis y lo denunciáis con esta acción, con este tipo de protesta. Sí, nosotros buscamos también esa visibilización, o sea, pues al final es que nosotros buscamos que nuestras acciones, sea cuando expropiamos un supermercado, sea cuando ocupamos una finca, sea en este caso la insumisión judicial, son acciones que la gente entiende sin que se las expliquen, o sea, que se ven. Nosotros, pues se ve que a nosotros nos detienen por no declararnos a algunas de las citaciones por esas mismas acciones, y pues vemos que Urdangarín se va sin ningún medida controlada a Suiza, a su casa, vemos como pues, Bárcenas y el resto de corruptos están en su casa sin ninguna medida cautelar, incluso pues, después cuando llega los juicios sueltos, y bueno, poco a poco pues la gente también lo ve, ¿no?, como están ciertamente pues eso, deteniendo a gente por el simple hecho de hacer sindicalismo, y por el otro lado pues a gente que no se le aplica ninguna sanción por toda la corrupción, por los millones que se han llevado o por otras cosas peores. Pues puede ser, por ejemplo, la impunidad que tiene la policía por los diferentes asesinatos que han hecho, sea por de tortura, sea por Íñigo Cavaca o etcétera, otros compañeros, en el que esos procesos no solo que no se han investigado, sino que se han cerrado, o la muerte o el asesinato de Jimmy, del ultra del Deportivo, en el que su asesino está libre también. Pues bueno, eso es la diferencia entre gente que tiene asesinatos a su espalda, o estamos viendo también ahora la famosa del ultra del Betis, que le pegó un guantazo ahí a un chaval en Bilbao, que después hemos visto que tenía más de 26 delitos, entre ellas una de homicidio y entre otras saltarse un control de la Guardia Civil, y cómo anda libre por los sitios sin ninguna medida cautelar y sin ninguna sanción. Y a diferencia, pues bueno, por nosotros por el propio un supermercado tenemos una petición de robo con fuerza, agresión y desorden público, nos piden más de 5 años de cárcel. Pues esas son las diferencias que se está viendo en el... que depende de la ideología que seas, pues ya pues te aplica una ley u otra. Y bueno, sí, desde el colectivo, ¿qué valoración hacéis de...? Porque ya lleváis desde 2011 con esta campaña, ¿no? Con esta estrategia, ¿qué valoración hacéis? ¿Qué impacto está social pensáis que está teniendo? Bueno, solo la valoramos de forma positiva, por un lado porque ha tenido repercusión, sobre todo cuando nos detienen. Por ese lado es positivo porque se visibiliza lo que nosotros queremos denunciar. Y por otra parte, sí tenemos una crítica de que, por desgracia, no solo a la gente de la calle, sino por los movimientos sociales, hasta que no hay una detención, hasta que no hay un encarcelamiento, pues no hay una solidaridad o no hay un... no seguimos denunciando que hay una represión en el Estado español, ¿no? Y no solo con nosotros, estamos planteando que no solo con nosotros, ¿no? Hay más de 600 presos políticos en el Estado, hay, ya digo, 600 sindicalistas a espera de juicio, hay ya no se sabe cuántos procesados de los diferentes movimientos sociales, y creemos que a día de hoy sigue sin estar en la agenda de la política de los diferentes movimientos el tema de la represión como un tema central. O sea, un tema tan central como puede ser otro tema, como la reforma laboral o como... otros muchos que sí se habla más, o como la corrupción que estamos hablando, que sí se habla mucho de la corrupción, pero no de la represión a los movimientos sociales, que a día de hoy es sangrante el tema. Entonces, en eso sí vemos que no hemos sido capaces, porque esto es una estrategia de visibilización de la represión, no solo nuestra, sino de los movimientos sociales, en el que creemos que ahí no hemos logrado que tenga la importancia que debe de tener. ¿Y conoce otras campañas de insumisión judicial, aparte de las que comenzó el SAE en el 2011? ¿De insumisión judicial? Pues no, a día de hoy no hemos conocido otro proceso que llame esa insumisión judicial en sí. Sí conocemos otro, coordinación antirrepresiva, pues, campañas de las penas multas, la campaña, por ejemplo, ahora con los compañeros de la izquierda echada de la ayuda a los presos políticos, vamos a hacer ahora una marcha el día 30, una en el Puerto 2, que nosotros estamos coordinando con ellos. Pero así de insumisión judicial, que supiéramos, no. O sea, si tenemos conocimiento y trabajamos con otras coordinadas antirrepresivas, pero a nivel de procesos de insumisión no conocemos otros casos. ¿Has nombrado ahora la campaña de la insumisión a las penas multas? Que es verdad que cuando, bueno, recopilando un poco de información sobre este tema, pues es lo único que hemos encontrado, pero realmente es verdad que la diferencia que hay entre lo que esta gente propone y lo que proponéis vosotros es que, digamos, que ellas sí que reconocen los juicios y a los jueces, ¿no? O sea, su estrategia es acuden al juicio y le dicen al juez que no van a aceptar la pena, ¿no? Sin embargo, vosotros sí que habláis de no reconozco el juicio, no reconozco el juez o la jueza, no reconozco este juicio, no reconozco el sistema judicial, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Pero bueno, sí que queríamos rescatar un poco un texto de la campaña esta de contra las penas multas, de la insumisión a las penas multas, porque es verdad que, bueno, ponía sobre la mesa un tema que es interesante, porque de hecho, bueno, toda esta entrevista surge un poco a raíz de como de los últimos tiempos, ¿no? Cómo ha crecido exponencialmente el tema de la burorrepresión, ¿no? Desde esto represión se hablaba en la sección que tenemos de sobre represión, se hablaba, ¿no? Hemos tratado este tema, ¿no? De la burorrepresión como una manera de asfixiar, ¿no? A los movimientos sociales, a los colectivos y bueno, sí que vemos como en Granada, por lo menos, y bueno, y en otras partes del Estado, ¿no? Como de pronto los colectivos sociales estaban en una espiral un poco, ¿no? De organizar continuamente actividades para conseguir dinero, para pagar los gastos de estas campañas, ¿no? De multa, de juicio, de, ¿no? Y al final había colectivos aquí en la ciudad no hace tanto tiempo, ¿no? Que estaba casi en exclusiva dedicado a generar ese dinero, ¿no? Y al final, bueno, pues esta gente de la insumisión a las penas multas planteaba un poco, se cuestionaba esto, ¿no? A mí me parece que es muy interesante porque, claro, llega un momento que es insostenible, ¿no? Bueno, insostenible, o que creo que es un debate que hay que tener, ¿no? Porque estamos trabajando básicamente para devolverle dinero, ¿no? Y bueno, voy a leer así un poco un texto que hemos sacado de internet. primero explicar qué es una pena multa. Una pena multa es como un concepto que aparece en la reforma penal del 95 y que se retoca en la del 2003, y que consiste en una condena económica fruto de un proceso judicial por delito o falta, que se puede sustituir con penas privativas de libertad en el propio domicilio o en un centro penitenciario. Esto significa que una persona puede entrar en la cárcel por impago de una multa y si no existe posibilidad de que le embarguen, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, claro, técnicamente no te envían a prisión por el delito, sino por tu incapacidad para pagar la multa, ¿no? Es una cuestión de formas, pero que es muy significativa, ¿no? Al final, a ti te ponen eso, una pena multa por haber participado en una manifestación, y digamos que no es lo mismo decir vamos a meter en la cárcel a esta persona porque ha estado en una manifestación que decir vamos a meterle en la cárcel porque no ha pagado una multa de 15.000 euros que le ha puesto un juez, ¿no? Claro, a la sociedad lo recibe de manera muy diferente, ¿no? Y bueno, esta gente dice que, o sea, su reflexión sobre cómo afecta esto a los colectivos, dice, por un lado, la aplicación de estas penas puede llevar a los colectivos a entrar en una espiral, ¿no?, de tener que organizar actividades para conseguir dinero. Y bueno, y hablan de que no es, de que el dinero se consigue generalmente en espacios liberados con la energía de todas aquellas personas solidarias con la causa, y que este dinero va a parar directamente al erario público y que se incluye anualmente en los presupuestos generales del Estado. Visto así, el chantaje al que nos someten con el aval de nuestra libertad hace que el Estado siempre salga ganando al absorber dinero por mantener su maquinaria represiva en aumento, y tú, de una manera o de otra, acabas pagando tu deuda con la justicia, ¿no? Hoy en día nos encontramos en la situación de que un grupo de gente y los diferentes colectivos que les dan apoyo han decidido no esconder esta represión y hacerla pública. Y una de las maneras que han encontrado para desobedecer la aplicación de sus penas multas es negarse a pagarla. Si bien hay quien no las puede pagar, desde los movimientos sociales siempre se ha podido generar recursos necesarios de forma colectiva. Pero esta no es la cuestión de fondo. Si hablamos de insumisión o desobediencia a las penas multas, no lo hacemos por falta de dinero, lo hacemos por coherencia y por principios, por dignidad. Queda claro que tampoco queremos alimentar las arcas de aquellos que tienen como objetivo acabar con nosotras, ¿no? Bueno, nos parecía una reflexión muy interesante. Lo que sí es verdad es que estas campañas llevan, o sea, bueno, lo que hemos encontrado es todo material antiguo, ¿no? Como desde 2014 o así, que son campañas que están inactivas, ¿no? Pero bueno, nos parecía interesante retomar esto. Solo sobre esa cuestión, porque a veces también nos preguntan sobre el tema de las multas. Nosotros, la mayoría de multas que nos han puesto, porque bueno, nosotros entendemos que el Estado sabe que nosotros no vamos a pagar, si nos pusieran una mera multa, preferiríamos ir a la cárcel y pagarla. Son multas principalmente administrativas, que son además de las que nunca caducan, es decir, que son lo único que tiene es recargo y van sumándose a... si no paga, pues bueno, una de 100 euros puede acabar en 1.000 euros o más. Y son las sanciones que nosotros nos han puesto de forma administrativa, que alguna gente no paga y que son insolventes y no pueden quitarle nada, pero es verdad que los compañeros que tengan algo a su nombre, pues sí han sido embargados. Entonces, claro, ahí hay un problema de que no todo el mundo podemos ser insolvente y en algún momento, o que sea insolvente durante el resto de tu vida, porque tarde, o sea, no. La diferencia de las penales, que salvo que haya cambiado el código penal, si a los 5 años caducaban, estas son permanentes. O sea, dentro de 10 años puede que te cobren esa multa con todos los recargos que te lleven. Entonces, ahí ellos también juegan a esa estrategia, ¿no? Ellos saben que las multas administrativas son las que más le duelen a la gente, sobre todo a la gente que pueda asumir que el tema de las penas multas, ¿no? Entonces, nosotros por ese lado sí hemos sufrido más bien las multas administrativas. Que son más, vamos, eso, que nunca se van. Claro, además también pasa lo que decías, ¿no? Claro, a ti te llega una multa, te llega en primera persona a tu casa, en una carta, a tu buzón, cuando tú estás solo, ¿no? O sea, que claro, que es una represión que es mucho más invisible, ¿no? No es lo mismo que, o sea, que la estrategia que vosotros estáis haciendo, darle la vuelta y que se convierta en una detención, que ya es algo que se hace público, que hay un grupo de apoyo allí, ¿no? Claro, tiene mucha más repercusión, ¿no? Lo de la burorrepresión, lo que tiene es que es invisible total y a la sociedad es muy... Eso, invisible y como muy light, ¿no? La gente no lo recibe como igual, han metido a alguien en la cárcel o han detenido a alguien, no recibe igual que decir, bueno, le han puesto una multa de no sé cuántos mil euros, ¿no? Además de que a nivel penal tú te puedes defender, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos el caso de la finca del Cerro Libertad, una finca que tenemos ocupada en Jaén, al BVA. En ese lado no habían metido por el tema penal, que ahí al menos te puedes defender en un juicio, o al menos puedes mandar a los abogados. Pero por el otro lado estaban multando, de hecho nos han multado, que otra cosa que han saltado su propia ley, no te pueden juzgar por el mismo delito, por un lado de forma administrativa y otro, por otro lado de forma penal. Eso lo pone en su código penal, pero aún así se la han saltado y nos llega multa administrativa de 100 euros por usurpación, por el mismo delito que estamos juzgados por el otro lado, ¿no? Pero claro, ellos saben que el tema penal no les sale, el tema administrativo más es mucho más rápido, porque ya directamente te llega la multa, ¿no? Y entonces es un problema, porque además la multa la tienes que recurrir ante la subdelegación de gobierno, y la subdelegación de gobierno son los que te ha puesto la multa, que es otro problema de indefensión que nosotros planteamos, bueno, dentro de todo lo que es el sistema judicial, pero las multas administrativas son la claridad de que tú recurres ante el que te ha puesto la multa, con lo cual obviamente casi nadie gana esa multa, y después tiene que haber un contencioso administrativo después de haberlo pagado. Nosotros consideramos también que es una gran muestra de que echa la ley, echa la trampa, y que ese sistema al final está hecho para que te sanciones. Uh-huh. Nosotros tampoco creemos en él. Bueno, pues por nuestra parte no tenemos más preguntas. No sé si te queda algo en el tintero, Néstor, que quisieras compartir. Sí, nosotros queríamos volver a recalcar el tema de que es importante el tema de la solidaridad antirrepresiva, de que nuestra estrategia de insumisión judicial es una parte de la armonización contra la represión. No solo en este caso a Andrés Boda, Lea Mulero, he dicho yo, y a los 600 compañeros que estamos a esperas de juicio, al menos en el SAT, sino, pues ya digo, el resto de presos y presas políticos, los compañeros que luchan en el Kurdistán, que están también procesados en la Audiencia Nacional. Tenemos, bueno, diferente. Ahora venimos de Barcelona, donde también hay compañeros que están esperando por una acción directa contra fascistas el 12 de octubre, más de 17 años de cárcel. Y así, pues, hay un montón de casos de Nahuel. Y así, pues, podríamos tirarnos el programa entero, y que la gente entonces sea consciente de que la gente está yendo a la cárcel, de que hay gente en la cárcel ya por luchar por nuestros derechos, y que eso es una tarea de todos los movimientos sociales, pues sacarlos de la cárcel y tenerlos con nosotros y con nosotras. Pues nada, encantada de tenerte a ti, y compartimos esta última reflexión al 100%. Pues gracias a vosotros por invitarme. Bueno, y también queríamos rescatar una campaña que se ha presentado recientemente, que se llama Colse a Colse, codo a codo traducido al castellano, y que precisamente pretende dar respuesta o pretende hacer frente a la represión judicial y política a la que se enfrentan personas disidentes, personas activistas. Y la verdad es que nos parece muy interesante porque, bueno, trabaja sobre varios ejes, y uno de los ejes que trabaja precisamente este tema de la insumisión judicial. Y bueno, además visibilizan, ¿no?, que la represión normalmente se le suele hacer frente en los términos de detención, juicio y condena, ¿no? Y bueno, como ellos mismos y ellas expresan en su página web, dice que, bueno, que normalmente dejamos en un limbo todos los momentos que hay entre estos tres hechos, ¿no? O sea, que se trabaja sobre la detención y las consecuencias de las mismas, el juicio como hecho en sí y la condena, ¿no?, sobre todo si son condenas de cárcel, pero bueno, entre ellas se suceden momentos muchas veces más largos que las condenas, de espera, de tensión, de miedo, y bueno, y ahí radica la sutil pero muy efectiva represión, y este el hecho de que muchas veces no sabemos cómo lidiar con todo ello, ¿no? Y bueno, os dejamos con un audio que hemos sacado de uno de los vídeos que han colgado en su página web, que trata precisamente de esta parte de su campaña, que es sobre una acción de insumisión judicial a la Audiencia Nacional. La campaña Colse a Colse busca confrontar la represión. Una de las facetas de ella es la judicialización de nuestras vidas. A más de 2 años y medio de las primeras detenciones de las operaciones Pandora y Piñata, y con una nueva prórroga de 18 meses en la instrucción del sumario de Piñata, las encausadas continuamos con las medidas cautelares que se nos impusieron para poder salir en libertad provisional. En la línea de la campaña, y como una de las acciones que forman parte de ella, hemos decidido enfrentar esta judicialización y desobedecer las medidas impuestas. ¿En qué consiste esta acción de desobediencia? Personas de Barcelona, Madrid y Valencia, imputadas tanto en Piñata como en Pandora, dejarán de presentarse a firmar. Estas firmas mensuales eran, junto con la prohibición de salir del Estado español, la retirada del pasaporte y la obligación de notificar un cambio de domicilio, las exigencias que la Audiencia Nacional para poder mantenernos fuera de prisión. La intención con esta acción es confrontar la represión y la imposición de estas medidas, señalando además el castigo preventivo y el ataque contra la organización política que buscan con ello, además de lograr la retirada de todos los cargos contra todas las personas imputadas y en consecuencia de las medidas cautelares. ¿Por qué estamos realizando esta acción de desobediencia? Sabemos que estas medidas no las sufrimos únicamente las personas acusadas en estas operaciones. Se le aplican a un amplio abanico de personas. Pero somos tan conscientes de ello como del hecho de que la aplicación y los efectos de las mismas difiere totalmente según quienes sean las personas encausadas. En nuestro caso, como en el de muchos más de los que se está hablando en los últimos tiempos, sabemos que estas operaciones son ataques contra la disidencia política, contra aquellas personas que se organizan, de la manera que sea, para lograr un cambio social. Esas operaciones policíaco-judiciales son un ataque contra las diferentes formas de respuesta política, contra las que con su práctica intentan construir otro modo de vivir. Son operaciones que, acompañadas de toda la espectacularidad y eco mediático correspondientes, construyen el ideario de un enemigo interno peligroso y agazapado casi en cada esquina. Operaciones con cuya cobertura mediática se construye ese otro que debe ser erradicado en defensa del status quo. La utilización de la Audiencia Nacional y la supuesta excepcionalidad de las leyes antiterroristas no es más que otra de las múltiples caras que tiene la burocratización y la legislación a golpe de noticia. La ley Mordaza, ampliación de la Ley de Seguridad Ciudadana, o las diferentes ordenanzas cívicas, todas ellas se justifican mediante una creación mediática de un peligro inminente y constante. Sean las raperas, las de la PA, las anarquistas, las trabajadoras sexuales, las skaters, las manteras, aquellas a los que se identifica como islamistas de manera genérica, estigmatizando a una amplia variedad de las comunidades. ¿Qué intereses defienden estas medidas? Somos conscientes de que la justicia no puede actuar de otra manera. No habrá una justicia mejor en este sistema social en el que vivimos. Seguirá defendiendo los intereses de aquellos que tienen el poder y el dinero para controlarla. Pero creemos que es necesario salir de estos momentos de espera, de incertidumbre y, sobre todo, empezar a señalar cuáles son las razones que se ocultan tras la imposición de estas medidas. Y estas son, como se ha señalado antes, imponer un castigo preventivo. Las medidas suponen un recordatorio constante de la causa pendiente, en la que en general no suele haber cargos ni peticiones definidas. Un castigo que busca desmovilizar un entorno sobre el que pende constantemente la amenaza de ser los siguientes en caer, gracias, entre otras cosas, a la laxitud del concepto de terrorismo. Si os interesa el tema, además de visitar la web del proyecto, de que dejaremos como siempre nuestro blog, pues también os recomendamos que escuchéis el último programa de Cabeza de Tormenta, que desgrana la campaña junto con una persona que participa en ella. El programa podéis encontrarlo en la web de Cabeza de Tormenta, www.cabezadetormenta.org. Y a continuación os dejamos con la selección musical del grupo Ordesa, que nos han dejado nuestras compañeras de la sección El Bosque Comestible, así que vamos a escucharla a ver qué tal suena. Pronto se va el sol y en la rabia se refleja el olor del cristal. Todo está cubierto por un fino letargo efímero. Está cubierto y por mucho tiempo nos tocará soportar. Parece estar muerto el sustrato que alimenta al depredador. Todo ese color duele. Miedo a fracasar siempre. Aquellos cimientos que nos mantuvieron unidos. Lágrimas de muérdago agitan en el puerto del interior boreal. Solo queda escarcha maldita en el hielo y esperar. Todo ese sea el sol y en la rabia se refleja el olor del cristal. Todo está cubierto por un fino letargo efímero. Todo está encubierto y por mucho tiempo nos tocará soportar. Parece estar muerto el sustrato que alimenta al depredador. Bueno, pues empezamos con nuestras secciones y tenemos ya sentada aquí a los micros a Cris. Buenas, Cris, hace un montón que no te teníamos por aquí. Sí, sí, es verdad. Tenía ya ganita de estar aquí sentadita. Muy bien, pues encantada, un gustazo y os dejamos con su sintonía. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Bueno, pues bienvenida a Escándalo Público una vez más. Hoy os traigo una cosa muy chula y es que esta temporada en Escándalo Público se me ha visto un poco un plumero y el plumero y he traído al programa casi exclusivamente cositas que tienen que ver con feminismo y activismos locales y sureños. Y hoy no va a ser menos y os traigo una entrevista a Espe Moreno, a una de las impulsoras del Orgullo Serrano, como ya han dicho mis compis antes, que es una semana de actividades por la lucha, la dignidad y los derechos de las personas LGTBQI en la Sierra de Cádiz. Y bueno, sin más, os dejo con la entrevista, que ya lo va a explicar muchísimo mejor y más profundamente. Y pues nada más. Hola, Cris. Hola, Espe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí, pendiente de las cosillas. Muy bien. Bueno, hoy entrevistamos a Espe Moreno, que es una de las impulsoras del Orgullo Serrano, que bueno, ya nos va a explicar ella más profundamente, pero se ha tratado de una semana por la lucha de los derechos y dignidad de las personas LGTBIQ de la Sierra de Cádiz, que va a tener lugar del 12 al 18 de junio. Bueno, Espe, este es ya el cuarto Orgullo Serrano, ¿no? Sí, llevamos ya 4 años sobreviviendo a las inclemencias del tiempo y aquí estamos, así que por 4 año consecutivo vamos a intentar llevarlo adelante. Desde 2014, ¿no?, lleváis haciéndolo. ¿Cómo surge la idea? ¿Quiénes estáis impulsando este proyecto? Pues mira, básicamente somos tres loquillas de Arco de la Frontera, en la comarca de la Sierra de Cádiz, que pues son dos amigos gays y yo, que soy pues bollo de pata negra, ¿no? Y estábamos los tres un día tomando un vinito en torno a esa fecha, hace 4 años, y uno de ellos me pregunta, me dice, oye, ¿qué hacemos este año para el Orgullo? ¿Tú qué piensas hacer? ¿Vas allá a Sevilla, a Madrid? ¿Dónde nos vamos? Nos organizamos y nos vamos, y digo, pero yo estoy harta ya de irme, Rafa, ¿por qué no? Si lo hacemos en el pueblo, tío. Claro, tío. Y dijimos, y si lo hacemos, pues venga, vamos a hacerlo. Y lo hicimos a presupuesto cero. En 2 semanas montamos el primer Orgullo. Y bueno, fue muy chulo, gracias siempre a las redes de activismo, ¿no?, que al final son redes afectivas, pues conseguimos tirar de más gentecilla y yo qué sé, a lo mejor que éramos 25 o 30 personas. Pero 25 o 30 personas llenando de arcoíris un pueblo del sur rural, pues fue bastante impactante y pues cada año hemos ido consiguiendo más apoyos. Pues sí, un triunfazo, vamos, vaya. No te creas que por aquí, por esta ciudad se mueve un montón de cosas, ¿sabes? En el Orgullo, vaya, también somos unas pocas, ¿no? Claro, sí, bueno, al final somos siempre las que estamos. 4 años después cada vez se implica más gente, cada vez hay más gente trabajando detrás para que esto salga adelante. Pero bueno, en el vídeo de difusión así, promoción que acabamos de grabar, volvemos a salir las tres mismas personas que tuvimos aquella idea de hoy hace 4 años, o sea que tampoco tenemos que lo que viene a hacer visibilizarse en nuestros pueblos sigue siendo muy complicado, ¿sabes? Pero gente incluso, que no sé, tenemos muchas compas, ¿no?, que están haciendo muchísimas cosas y que la están liando en otras ciudades, pero que luego vienen a su pueblo y se vuelven a meter en el armario, porque el pueblo es el pueblo y la abuela es la abuela. Claro. Y esto cuesta, pero bueno, ahí vamos. De ahí la importancia, ¿no?, también de quizás este tipo de eventos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. es importante, pero es un valor simbólico altísimo el que tiene esto, sobre todo para la gente, mira, por una parte la gente que viene detrás, ¿no? La chavalería, la gente más jovencilla que viene detrás, que ven que en su pueblo se apoya desde las instituciones y desde los vecinos y las vecinas se apoya una situación así, ¿no? Se apoya una bandera del arco iris en el balcón del ayuntamiento. Claro. Eso es un símbolo importantísimo para los que vienen detrás. Pero también es un símbolo importantísimo para los que llevan toda la vida en el pueblo viviendo una doble vida, viviendo metidos en un armario, ¿no? Claro, sí. En un armario, no, en una casa cueva de esas de las que tenemos aquí. Pero que básicamente, sobre todo, no es tanto que se monte un fiestón para 200 personas, como el hecho de que eso está de fondo empoderando a un montón de gente que luego nos lo van diciendo un día detrás de otro. Qué guay lo que estáis haciendo, qué bien. Yo todavía no me atrevo a entrar a la mani, pero, o no me atrevo a ir a la plaza, pero me da una alegría tremenda saber que en mi pueblo se están moviendo cosas, ¿no? Que bueno, que también a veces te ve saliendo a poco, de que yo, pues ya, venga, líate la manta a la cabeza y sal tú también, ¿no? Pero bueno, cada cual con sus procesos y sus necesidades, que no todo el mundo estamos en el mismo punto. La gente tiene sus ritmos, ¿no? También. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, eso también hay que respetarlo, o sea, y no sé, yo es fácil, solo hay que hacer un pequeño ejercicio de empatía. Yo me acuerdo la primera vez que fui a una mani, fue yo creo que 2006, que tenía 26 años. Uh-huh. O sea que ahora, vamos, yo ahora ya soy la hipervisible, ¿no? Claro. Pero hasta los 26 años miraba desde lejos la mani y me daba pánico meterme dentro. No fuera ser que mi madre me viera en el telediario de Telecinco desde Cádiz estando yo en Valencia, ¿sabes? No, claro, ¿sabes? La paranoia, ¿no? Detrás ya de que pues nadie claro, se entere, por favor. Imagínate en tu pueblo, que no es que te vea tu madre en la tele, es que te está viendo tu vecina pasar por debajo de la casa, ya ¿sabes? Ves, y no es igual que tampoco el hecho de esconderte en una gran ciudad o irte a una mani de Madrid de estas de millones de personas, ¿no? Que pasas desapercibida seguramente y aún así te da pánico que te vean, imagínate. Claro, un montón de visibilidad. El habitante. Claro. Bueno, pero bien, pero eso no nos quita las ganas. Claro que sí. Del 12 al 18 de junio, ¿no? Toda una semanita de actividades, vaya, o sea, habéis coronado, ¿no? Un montón de días. ¿Qué tipo de actividades vamos a poder encontrar en el Orgullo Serrano? Pues mira, empezamos el lunes, el día 12, y vamos a estar a ver si encuentro todo el texto para que no se me olvide nada. Pero vamos, básicamente tenemos charlas, vamos a izar la bandera en varios pueblos de la comarca de la Sierra, en los ayuntamientos. En Bornos además nos han confirmado que la van a izar en el torreón del castillo, ¿no? Wow. O sea, es como una cosa muy grande. Qué buena. Y bueno, y cada día estaremos en uno de los 5 pueblos colaboradores, que son El Bosque, Grazalema, Ubrique, Borno y Arco. Uh-huh. Y cada día en uno de los pueblos hay izada de bandera, lectura de manifiesto y alguna actividad vinculada. Entonces, en esas actividades pues hay tanto una obra de teatro que va a haber en Grazalema, que el ayuntamiento se ha encargado de los gastos, que se llama Domingo, la obra. En el bosque se va a inaugurar la exposición Es Natural, que es un recurso que tenemos de la Asociación Arcoíris para trabajar la diversidad sexual en la infancia y bueno, con los peques y las peques, ¿no? Qué luego bueno. En Ubrique va a haber un taller sobre derechos humanos y LGBTQ-fobia. En Arcos, que es donde se inaugura todo el lunes, pues habrá una charla sobre VIH, que la da nuestro compi Fran, que lleva las áreas de salud tanto de Delta, la Asociación de la Sierra de Cádiz, como de Arco Iris en la provincia de Cádiz. Y luego el viernes 16 en Borno, como te decía, se iza la bandera aquí en el Torreón, y luego se proyectará el documental de Televisión Española Homofobia Diario de las Víctimas, que se rodó precisamente una parte el año pasado aquí, coincidiendo con el Orgullo Serrano. Entonces, pues veremos el documental y haremos un cineforum. Y ya la fiesta grande es el día 17. El sábado, que bueno, pues arrancaremos con un taller drag. Vamos a hacer un taller drag. Qué bueno. Lo estamos organizando un compi, José y yo. José es súper jovencito, pero tiene muchas ganas y está ya de vuelta de ratoncillo de biblioteca pues por no radical, ¿no? Entonces, pues José, la José se va a encargar de organizarlo. Yo estoy ahí un poco en la retaguardia y vamos a hacer el tallercito drag. Así toda la gente que venga al taller, pues luego iremos a la maní con nuestra perfo incorporada, ¿no? Y a partir de las 7 comienza, tenemos 2 horitas para hacer una marcha, que vamos a recorrer pues, las calles principales del pueblo. Van a acompañarnos una batucada, la batucada San Baguamba de Cádiz, y luego un grupo de baile local de aquí de Arcos, que es el grupo de baile de las Hermanas Barba, que eso además son como 30 personas que están en ese grupo de baile, más todas sus familias que van a venir, por supuesto, a respaldar. Entonces yo creo que este año va a ser más numeroso que nunca. Y luego en una placita del casco antiguo, a la espalda del castillo de Arcos, pues tenemos una obra de teatro de un grupo de teatro local, Entre Telas, que cada año también colabora montando una obra exclusivamente para el Hormillo Serrano. Uh-huh. Y luego tendremos un concierto de Cadipsonians, un grupo ahí de fusión muy divertido y muy ameno, ¿no? Para una situación así. Y nada, y ya luego pues continuaremos la fiesta. Ya la continuación de la fiesta tendrá más que ver con lo que viene a ser invadir los bares del pueblo y colocar la bandera cuando nos apetezca, donde nos apetezca. Pero bueno, que con muchas ganas, ¿sabes? No es solo fiesta, por supuesto, aunque el colofón está ahí, sino todo lo demás que conlleva la actividad de Cineforum, de charlas, de debate y de exposición. O sea, es algo bastante, y el teatro, ¿no? O sea, que es algo cultural que intentamos potenciar desde ahí también. Qué buena para pinta. Juntas. Sí. Qué pintaza. Y bueno, ay, se me olvida, el domingo en un bar del casco antiguo, en una taberna del casco antiguo que se llama Jóvenes Flamencos, que bueno, que siempre está hasta arriba de guiris y tal, pero cada año, el domingo del Orgullo Serrano, nos hacen una paella para invitarnos a comer. Entonces, y ponen, bueno, es un lugar así un poco complicadito porque, bueno, tiene todo su decorado de taberna típica andaluza, tú me entiendes, de toro para arriba, ¿no? Y es un poco difícil estar ahí dentro intentándolo mirar, ¿no? Las paredes, pero descuadra un poco, ¿no? Pero bueno. Sí, pero la mitad la tapábamos con las banderas, nos llevamos las banderas, claro, el Ale, el reapropiación. Ale de trans, pues ya se trae la bandera trans siempre, que no farte, y nada, y ocupamos un poco el espacio y estamos encantados realmente con que haya gente del pueblo, como esta taberna típica. Que digan, no, el domingo se viste esto de colorines y aquí estáis, ¿sabes? Claro que sí. Y nos invitaba a la paellita, que eso sí, la paella no la hacen de verduras, que saben que la mayoría no nos vamos a comer otro tipo de paella. Y nada, fantástico todo. Qué guay, yo voy a intentar ir, te lo digo ya. Hombre, por favor, no debes de faltar. Bueno, por favor. Además, bueno, como siempre, cada año nos organizamos un poco ahí una bolsa de alojamiento solidario que viene a ser. Yo tiro colchón en el suelo y tú te traes un saco de dormir y hacemos aquí acampada entre los 4 o 5 que estamos en la organización, que tenemos casas más o menos grandecillas, ¿no? Uh-huh. Pues nos hacemos aquí la acampada máxima, así que sería un punto. Qué guay. Pues bueno, contar a los oyentes, Espe, que bueno, que las compis están impulsando en este Cuarto Orgullo Serrano pues una campaña de crowdfunding, ¿no?, para poder hacer posible este evento. Bueno, ¿quieres contarnos un poquito más sobre esto? ¿Cómo podemos ayudar a que el Orgullo Serrano salga adelante? Claro, mira, este año te cuento más o menos cómo ha sido el proceso, porque la cuestión es que la Diputación Provincial de Cádiz, viéndonos cada año lo que estábamos haciendo, han visto que esto era necesario impulsarlo, ¿no? Y al final es un activismo en las zonas rurales que es fundamental apoyar. Entonces nos dijeron y se comprometieron a subvencionar los gastos del Orgullo de este año. Sin embargo, como siempre, las instituciones no pagan hasta dentro de 4, 5 o 6 meses, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que todo lo que estamos planificando, todo lo que estamos haciendo es que hay que abonarlo. Obviamente, toda la gente que viene, que hay que pagarle los viajes, las actuaciones hay que pagarlas, en fin, es lo lógico, ¿no? Por eso hemos puesto en marcha la campaña de crowdfunding, porque sin crowdfunding, o sea, igual a financiación colectiva, ¿no? Hemos puesto en marcha la campaña de financiación colectiva con Berkami porque tenemos que hacer frente a todo esto y, bueno, pues si llega cuando llegue el apoyo de la institución, hay que dar por hecho que todo ese dinero, lo que quede ahí, se guardará para el año siguiente poderlo hacer con más libertad, ¿no? No tener que estar casándonos con las instituciones constantemente. Sí, de manera más autogestionada, claro. Sí, sin embargo, Cris, es muy importante, y yo insisto mucho en esto, es muy importante entender que en el activismo en estas zonas pequeñitas, rurales y tal, es muy importante el apoyo de las instituciones, porque a la gente le da bastante más pánico actuar y dar pasos, ¿no? Claro. Y el hecho de que un ente legítimo apoye todas estas cosas hace que la gente se sienta más segura. Uh-huh. Es necesario también crear ese espacio de seguridad, porque si no, no podemos avanzar, ¿no? Claro. Después de 4 años en el activismo desde el voluntariado y por amor al arte en esta zona, hemos ido viendo que no es que sea el único camino, pero que es un camino posible y necesario. Por eso también el casarnos con las instituciones. Ya me estoy yo justificando, ¿ves? Es que es una realidad, es una realidad. Sí, y hay que verla también, ¿no? O sea, claro. La realidad del activismo LGBT con todo su abanico de posibilidades urbanos no tiene aplicación en la mayoría de los casos a las realidades que tenemos en los pueblos pequeños. Entonces, bueno, pues hay que buscarse otras maneras. Total, volviendo a la campaña del Berkami, ¿no? Sí, ¿te parece? Sí, me parece. Spam. Momento spam. Sí. Bueno, pues la pusimos en marcha hace unos días y todavía, a ver, la estoy abriendo para darte el dato exacto, a ver exactamente cuánto llevamos ahora mismo. Hemos pedido 2.500 euros, acabamos de superar la mitad, llevamos 1.265. Nos quedan 8 días por delante. Los donativos se pueden hacer desde 10 euros hasta 500. Y bueno, y por supuesto hay un montón de regalitos según cuánto se done, ¿no? 10 euros, yo creo que hasta para las más precarias tampoco es tan difícil. Claro. Y es básico y es fundamental que esto salga adelante, un año más. Así que nada, estamos en todas las redes, la difusión del proyecto está por todas partes, aún así se puede buscar en Berkami, el proyecto se llama Cuarto Orgullo Serrano, y por favor invito a todas las personas que están oyéndonos pues que echen el cablecillo, ¿no? Claro, hay otro tipo de agrupaciones, ¿no? Políticas, por ejemplo, que nos están donando de 100 en 100 euros, o sea que realmente se está apoyando desde muchos frentes, ¿no? Pero bueno, las que estamos ahí de base sobreviviendo como podemos, pues de 10 en 10 también vamos haciendo. Claro. Así que sí que sería muy guay que esto pudiera salir y que estáis todas invitadas, vamos, invitadísimas. Muchas gracias. Por favor. Yo creo que es muy importante, ¿no?, que este tipo de eventos salgan adelante y que además todas nos impliquemos un poco, ¿no?, en hacer lo posible, claro, en la medida de nuestras posibilidades. Pues yo creo que estáis haciendo un trabajo, bueno, tremendo, ¿no?, con respecto a la visibilidad y la lucha contra la LGTBQI-fobia en las zonas rurales. Y me acordaba que hace poco entrevistaba a Mar Gallego, ¿no?, y hablábamos sobre las especificidades del feminismo, ¿no?, y las luchas en el sur y en Andalucía. Y es que desde nuestro centrocentrismo, ¿no?, urbanocentrismo, pues invisibilizamos no solo las realidades rurales, sino también grandes revoluciones, ¿no?, que sí que se están dando dentro de las mismas, ¿no?, como que nos lo estamos perdiendo. Yo te quería preguntar, como a tú, como activista desde el sur, ¿no?, y lo rural, que cómo ves el panorama, ¿no?, de la lucha por la diversidad sexual en lo rural. Bueno, yo lo veo muy en positivo, ¿eh? Yo siento en estos 4 años de activismo en el sur rural que se están movilizando muchas cosas, que estamos movilizando muchas cosas, o sea, somos las que estamos, ¿vale? Tampoco somos tantas, pero tenemos mucha energía, vale. Parece. Sí. Pero sí que yo lo leo en positivo. Luego hay veces que es verdad que te vienes abajo, ¿no? Que cuando vas a hacer un taller de prevención de homofobia, transfobia, bifobia a un instituto en un pueblito y te encuentras a alguien que te dice, maestra, es que yo soy lesbiana y a mí me da miedo volver a mi casa porque mi madre me ha dicho que me va a partir las piernas. Es que eso me ha pasado, Cris. Y claro, cuando te pasa eso dices, ¿qué coño hago? No sé hasta qué punto es una utopía, ¿no? Esto que estamos movilizando, hasta qué punto es una utopía. Ahora mismo también estoy en conversaciones con la Fiscalía de Delitos de Odio por un caso muy grave de homofobia continuada en el entorno laboral de un compañero. Son cosas que están sucediendo todo el rato, o incluso lo que te comentaba hace un ratito, ¿no?, cuando hemos hablado fuera de línea. Acaba de explotar, de llegarme la noticia, en el último caso de violencia machista que se ha dado en nuestro país, acaba de suceder hace una hora a 100 metros de mi casa. Entonces estoy ahora mismo con el corazón en la boca, Y bueno, ya se ha convocado una concentración a las 12 y me voy ahora por pata para allá. No sé, es como... es complicado también mantenerse ahí en la brecha y no sentirse abatida. Claro, porque tía. Constantemente intentan pisotearnos como hormiguitas y como hormiguitas seguimos trabajando. Y ya. No, es fundamental también que sigamos tejiendo redes y que no demos mucho cariñito. Pues sí, cariño. Que sin afecto no vamos a ningún lado, que sin cuidado no vamos a ningún lado. Estoy muy de acuerdo y además te doy un montón las gracias, ¿sabes? Por estar ahí y seguir a ti y a todos los compis, ¿no? Que estáis haciendo posible este tipo de redes fuertes, ¿no? Para luchar contra estas cosas y bueno, seguir estando ahí, ¿no? Que sí. No es nada fácil. No, no lo es, pero bueno, yo qué sé, supongo que por ahora nos da la vida en ello, ¿no? es algo que no se planifica, es como una pata en el estómago... que llevas desde que tienes uso de razón y hay que darle salida por algún lado. Pues sí. Yo en mi entorno cotidiano personal todo va bien, ¿no? Pero los años de silencio, de dolor, de acoso escolar, de todo eso está ahí. Y yo esa mochila no quiero quitármela y olvidarme porque ahora de repente tengo una vida cómoda, ¿no? Claro. No, quiero que esa mochila me siga pesando y me siga doliendo en la espalda. Hacer algo con ello, ¿no? También. Ese dolor en la espalda se transforma en algo con otra dimensión, que igual también, yo qué sé, pues a veces tengo un poco complejo de salvadora o de heroína, tenemos todas, las activistas tenemos complejo de heroína, ¿no? Y de superheroína, nos creemos que vamos a cambiar el mundo y yo qué sé, pues a veces tendrás ganas de pegarte cabezas contra la pared y otras veces no, la gran mayoría de las veces dices, joder, cada vez que un alumno o una alumna me llama y me dice... gracias por lo que has venido a hacer esta mañana al cole, te va, no sé, te reconforta, ¿no? Y piensas, bueno, pues quizá haya un poquito menos de dolor en el mundo. Seguro y que sí. Así, ¿no? Seguro que sí. Desde el corazoncito y desde el coño también. Pues, Epe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cris. Por estar aquí. Os espero el día 17 aquí, por lo menos el sábado, por favor. Muy bien, cariño, pues voy a hacer todo lo posible. Vale. Un besazo y a gigante, toda la cariño. Gente que nos escucha. Y os dejamos con el segundo tema de la selección de nuestras compañeras del Bosque Comestible del grupo Ordesa y esta canción se llama Otto Broto. por fin vemos el final. ¿Cuántas veces hemos querido acabar? Sepultados por los restos, ojalá la transparencia sea algo más. Ojalá la transparencia sea algo más. Bien, pues como decíamos en la presentación, hoy nos va a hablar, ha venido Liz. Hola Liz, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. La sección legal, hoy nos vas a hablar de la condena que ha tenido lugar estos días, ¿no? A un grupo de jóvenes de la ciudad de Granada, como consecuencia de las acusaciones que se hicieron por parte de miembros del colectivo de ultraderecha o AR Social Granada o Núcleo Joven, ¿no? Muy bien, pues cuando quieras podemos empezar, ¿no? Vale, pues bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre, y efectivamente hoy vengo a hablar de un tema que es bastante escabroso, que han sido pues las acusaciones que ha hecho este colectivo a determinadas personas de aquí de Granada, un grupo de jóvenes concretamente. Y bueno, espero que hablar de este tema nos sirva para reflexionar qué presencia tenemos nosotros como izquierda en los lugares en los que surge el conflicto y en los lugares en los que precisamente el discurso de este colectivo, que se llama ahora Hogar Social Granada, cala entre la gente, ¿no? Es decir, en los centros de trabajo, en los barrios, etcétera, que nos haga reflexionar y que nos haga pensar sobre qué papel tenemos nosotros ahora y la responsabilidad que tenemos para frenar este tipo de discurso. Antes que nada, antes de explicar cuáles son los hechos que se han enjuiciado y de los que hemos tenido sentencia esta misma semana, quiero contar un poco qué es Hogar Social Granada, porque se ha transmitido a los medios como en algunos sitios como un grupo que, bueno, que reparte comida y ya está, como si los repartos de comida fuesen o las recogidas de comida fuesen inocentes o fuesen, pues bueno, de gente muy buena, ¿no? Hogar Social Granada es un colectivo que viene de Núcleo Joven, que era un colectivo de ultraderecha de aquí de Granada, ¿no? Se convirtió en Hogar Social Granada cuando Hogar Social Madrid, la organización de ámbito estatal que todos conocemos, se vino aquí a Granada y abrió aquí una sede. De tal manera que ahora Núcleo Joven pasa a formar parte de la rama joven o la sección juvenil, digamos, de esta organización. ¿Qué discurso es el que tiene Hogar Social Granada? Pues tiene un discurso que entre la clase trabajadora y entre la pequeña burguesía en época de crisis está calando y está funcionando o puede funcionar y corremos un riesgo bastante serio. El planteamiento que mantienen es el siguiente, es decir, como consecuencia de la crisis económica nos encontramos en una situación de escasez de recursos y por lo tanto necesitamos priorizar el reparto de esos recursos que ahora mismo son escasos. Para ello introducen lo que se conoce como priorizar la cuestión nacional, le llaman, creo. Y básicamente lo que vienen a decir con esto es que como estamos en una situación de crisis y los recursos no se pueden repartir de la misma forma en la que se repartían antes, en la época de bonanza económica, habría que ver también de qué forma se repartían, entienden que tiene que haber una prioridad y, por lo tanto, primar ese reparto sobre las personas que son nacionales españolas, según lo que ellos entienden como nacionales españoles, que eso también sería otro debate, ¿no? Porque efectos administrativos, etcétera, sería otra cuestión en la que tendríamos que entrar a debatir. Se definen a sí mismos, por tanto, como patriotas y dicen, bueno, como somos patriotas y sabemos que hay recursos escasos, preferimos dárselo a nuestros compatriotas españoles antes que dárselo a extranjeros o a gitanos, por ejemplo, ¿no? Básicamente este es el discurso que tiene. Si desde aquí lo que quiero decir es que si verdaderamente fuesen patriotas, no distraerían a la clase trabajadora de los problemas que hay de verdad. Los problemas de verdad de los trabajadores hoy en día no son las personas que vienen de Senegal o las personas que, por ejemplo, vienen de Siria huyendo de una guerra, sino que los problemas que tienen hoy los trabajadores tienen que ver con los oligopolios, es decir, con la gente rica que tiene poder y que tiene toda una serie de privilegios, tanto en el ámbito económico como en el ámbito político. Ese es el problema de la clase trabajadora y no esa cuestión que ellos quieren introducir, como que los inmigrantes vienen y nos roban la ayuda y el trabajo y no sé qué. Sí, además un discurso y una práctica, bueno, nada novedoso, eso ya lo sabemos, pero en concreto este tipo de práctica también procede, ¿no?, de un modelo que, como bien decías, copiado por una parte de Hogar Social Madrid, ¿no? Que a su vez copiaba de Grecia, ¿no? Desde hace ya años, este tipo de organizaciones que han venido haciendo prácticas y estrategias muy similares, ¿no? Efectivamente, y cuando hacen esto, realmente lo que están haciendo es seguir manteniendo esos privilegios en el ámbito económico de los verdaderamente poderosos. Por lo tanto, de patriotas no tienen absolutamente nada. Centrándonos ya en la cuestión penal, que es la cuestión de la que vamos a hablar hoy aquí, antes de hablar de los hechos que se han enjuiciado y que he podido conocer de primera mano porque he sido abogada de la defensa de tres de las personas que estaban acusadas, quiero hacer unas mínimas nociones de derecho penal que es necesario que las conozcamos para poder entender lo injusto de la condena, lo injusto desde un punto de vista jurídico, no desde un punto de vista moral, de la justicia, etcétera, ¿no? La cuestión, el derecho penal se enmarca dentro del poder que tiene el Estado de poder sancionar, que en derecho se conoce como jus puniendi, es decir, la facultad que tiene el Estado de poder decir qué conductas son constitutivas de delito y qué sanción se impondrá a las personas que cometan esas conductas que se entiende que son delictivas. El proceso penal, por lo tanto, se configura en nuestro derecho como una garantía para las personas de que en el momento en el que el Estado va a poner en marcha toda su maquinaria para infligir un mal a una persona, es decir, para infligir una pena por una conducta que él mismo ha tipificado como delito, el proceso penal efectivamente lo que hace es actuar como garantía, es decir, que se van a someter ese poder estatal a una serie de límites. El límite más importante del que hoy vamos a hablar aquí es el de la presunción de inocencia, es decir, nadie puede ser condenado si no es después de un procedimiento judicial en el que se hayan aportado una serie de elementos probatorios y de cuestiones que hayan desvirtuado este derecho a la presunción de inocencia que tiene cualquier persona. Y esto es fundamental porque en el proceso que ha habido, en el que Hogar Social Granada ha sido acusación, entendemos que la sentencia que se ha dictado condenando a los acusados ha violentado absolutamente el derecho a la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque dentro del proceso no existían pruebas contundentes que pudiesen atribuir a los acusados los delitos de los que se les estaba imputando. Concretamente se les imputaba un delito de lesiones y un delito de amenaza leve. Los hechos que se enjuiciaron tuvieron lugar el 12 de marzo de 2016, no sé si los conoceréis, en la prensa fueron bastante sonados, y consistieron en que este colectivo estaba, como habitualmente suele hacer, procediendo a una recogida de comida en la puerta de Mercadona. Aparecieron unas 10 personas, aunque ellos dicen que eran una veintena de personas. Curioso, porque luego en el procedimiento solo había 8 denunciados, pero bueno, dicen que apareció una veintena de personas y que iban encapuchados, con los rostros tapados, con bragas y con ropa oscura, etcétera, y que comenzaron a decirle nazis fuera del barrio. Y que, bueno, según ellos, pues empezaron a lanzarle botellas, a lanzarle palos y lo agredieron. La gente, según esta es la versión de ellos, ¿no? La gente, como consecuencia de esa trifulca, llamó a la policía y estos chicos salieron corriendo. Esto es el planteamiento que hacen ellos. Llega allí la policía les pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Contadme tal. Ellos le dan esta versión y la policía les pregunta, bueno, ¿y sois capaces de identificar a las personas que han hecho esto? Y ellos dicen, no somos capaces porque, claro, como iban todos con la cara tapada, no hemos podido ver quiénes eran. Pero le dan una serie de indicaciones a la policía. Le dicen, bueno, pues eran personas que iban vestidas de negro, que iban con pasamontañas, que iban con bragas, tal. ¿Y qué hace la policía? Que en los momentos siguientes a esas declaraciones de esta gente se pone a identificar por lo alrededor a todas las personas que coinciden con esa descripción. Es decir, identifican a 10, 15 personas que van vestidas de negro, que llevan bragas y que llevan gorro o pasamontañas o lo que sea. Los llevan allí, delante de esta gente, que seguía allí repartiendo comida, y le dicen, ¿sois capaces de identificar alguna de estas personas? Porque ya que coinciden con la descripción que habéis dado, ¿sois capaces de identificar si estas personas efectivamente son las que han venido aquí y con las que habéis traído en la trifulca? Y dice, no, porque como iban todos con la cara tapada no lo hemos podido identificar. Y los deja que se marchen, ¿no? A los que habían identificado. Sí. 2 días más tarde se presenta una denuncia. Esto fue el 12 de marzo, pues bueno, 2 o 3 días. El día 15 de marzo presenta el denunciante una denuncia ante la policía en la que vuelve a reiterar otra vez esta explicación, ¿no? Diciendo, bueno, pues efectivamente no fui capaz de identificar a nadie porque todos iban con encapuchados y todos iban con el rostro cubierto. Bien, el día 9 de abril de ese mismo año volvieron a hacer un reparto de comida. Precisamente la policía ya estaba allí cuando estaban haciendo ese reparto de comida porque, como había habido los altercados del día anterior, pues la policía ya estaba allí como medio vigilando. Y se acercaron un grupo de jóvenes que empezaron allí a repartir octavillas contándole al barrio que era Hogar Social Granada, que lo supiesen. Entonces la policía lo identificó absolutamente a todos. lo identificó y ese mismo día el denunciante, que había ido el día 15 de marzo a decir que no había visto a ninguno, que no los podía identificar porque iban todos con la cara tapada, el día 9 se presenta en comisaría para ampliar la denuncia que había formulado el día 15 de marzo y dice: no, sé perfectamente quiénes son, reconozco sin ningún género de duda a esta persona como una de las que me agredió y a esta persona y a otra como uno de los que me amenazaron. O sea, cambia absolutamente la versión de los hechos. Dos días más tarde, el día 11 de abril, la policía vuelve a llamar al denunciante porque, como había identificado a todas estas personas que estaban repartiendo esta villa el día 9, pues la policía lo llama para hacerle un reconocimiento fotográfico, para exhibirle la fotografía de todas las personas a las que identificó el día 9 de abril, para ver si reconocía a alguien como alguno de los supuestos agresores del día 15 de marzo. Y entonces el denunciante vuelve a cambiar la versión de los hechos y dice, respecto de los que había dicho que le habían amenazado tan solo dos días antes, el día 9 de abril había puesto una denuncia por amenaza. Bien, pues dos días más tarde dice, no, amenazas no, pero reconozco a todos como los que me han agredido. Y a todos, y además lo pone así en el expediente y en los atestados policiales, sin ningún género de duda. Es decir, identifica absolutamente a todos en el reconocimiento fotográfico. ¿Qué pasa? Pues que... ¿Estamos hablando, perdona, de cuántas personas? De unas 10 personas. O sea, a todas las reconoce ese día, ¿no? Y luego llega el día 8 de junio, que son las declaraciones, donde yo también estuve presente en esas declaraciones. Tanto la declaración se les citó por parte del juzgado para que fueran allí a prestar declaración sobre los hechos que habían denunciado. Tanto al denunciante como a otros compañeros suyos del mismo colectivo de Hogar Social Granada, que iban a ir como testigos, porque supuestamente habían presenciado esa presunta agresión. Pues cuando llegan allí el día 8, cambian absolutamente la versión de los hechos. Ninguno de los testigos identifica a los que el denunciante sí había identificado el día 11 cuando le habían exhibido el reconocimiento fotográfico. Y es más, el propio denunciante cambia su versión respecto de quién es el que supuestamente le había agredido, diciendo que ahora es otra persona distinta. Y en cuanto a la amenaza, dice que no sabe quién fue, que fue este, pero que también podría haber sido el otro. Quiero ser más o menos prudente en los datos porque son cuestiones, como ahora está la cosa pendiente de recursos, más o menos prudente. Pero para que nos hagamos una idea, hay 5 declaraciones sobre estos mismos hechos y las 5 son distintas. El día del juicio llegó y lo primero que nos sorprendió fue que cuando vino el abogado de esta gente, entró dentro de la sala y retiró la denuncia respecto de 5 personas. Claro, nos sorprende que lleve al procedimiento a 8 o 10 personas denunciadas, sí. Que esa gente se ha tenido que buscar un abogado, se ha tenido que preparar su declaración, etcétera, y las lleva allí y ahora dice, no, quito la denuncia respecto de todo esto y me quedo solo con 3. Dio la casualidad que, bueno, éramos 3 compañeros de despacho los que estábamos llevando el asunto y concretamente nos dejaron uno a cada uno, ¿no?, de los que teníamos nosotros para defender. Retiraron la denuncia y yo concretamente, respecto del que defendí, que era un chaval al que lo acusaban de unas amenazas, y que antes lo habían acusado de las lesiones, lo que pasa es que cambiaron la versión, recuerdo que le pregunté perfectamente al denunciante sobre estas contradicciones. Y el propio denunciante, ya agobiado, porque yo le estaba preguntando y era evidente que estaba saliendo a la luz esas contradicciones tan serias en su declaración, me dijo al final, mira, es que hace más de un año y ya no me acuerdo de lo que me preguntas, pero si usted lo tiene apuntado, pues será así. Entonces yo le insistí, le dije, entonces usted está reconociendo que cada vez que a usted se le ha preguntado sobre los hechos, usted ha dado una versión distinta. Y dijo que sí. O sea, reconoció sus propias contradicciones a través del interrogatorio que le hice en el acto de juicio. Pues nos sorprendió, la verdad es que no se hiciese ningún tipo de hincapié en esta cuestión y que se tuviese solamente como referencia la última denuncia que había hecho este señor. Además, hay que decir que en el propio juzgado nos dijeron, a nosotros no nos importa lo que ha dicho antes, a nosotros nos interesa lo que ha dicho aquí. No, oiga, aquí hay un procedimiento previo y aquí hay 5 versiones distintas sobre los hechos. O sea que algo de relevancia tienen que tener esas contradicciones. Y nada, y al final la verdad es que el juicio salió muy, muy, muy, muy bien. Nosotros íbamos con la defensa y nuestros defendidos salieron muy contentos al vernos la forma en la que defendimos el pleito y nos sorprendió que al final hubiese condena, porque pensábamos que con tantas contradicciones como habíamos sacado en el acto de juicio, y que además no eran contradicciones de testigos, que también, porque por cierto, trajeron un testigo que en las declaraciones no había reconocido a nadie y en el acto de juicio reconoce a todo el mundo. Entonces, eso también fue llamativo, ¿no? Pero nos sorprendió que finalmente hubiese condena. Así que nada, estamos a la espera, vamos a presentar recursos, ya hemos pedido el audio sobre el propio juicio para presentar recurso contra esta sentencia y esperamos seriamente que la audiencia la revoque. Entonces, y quedo, si queréis hacerme cualquier pregunta, pues lo que queráis. Sí, claro, nos estás hablando de estas contradicciones tan claras. ¿Cómo se explica entonces que existe una condena? Pues yo, sinceramente y con todo el respeto del mundo al tribunal, entiendo que la condena existe porque no se han valorado esas contradicciones. Esas contradicciones ni siquiera tienen que ver con testigos, tienen que ver con las propias declaraciones que hay en todo el procedimiento. A mí me dio la sensación de que la acusación pública no tenía constancia de esto, es decir, que se habían mirado únicamente la última denuncia y que entendieron que estaba desvirtuada la presunción de inocencia porque reconocía en la última denuncia, sin ningún género de duda, a las personas, a las que estaban allí sentadas los tres, como las personas que le habían agredido y que le habían amenazado. Claro, me pregunto, sin ningún género de duda, ¿cómo? Como en la primera vez en la que lo identificaste el 11 de abril y luego retiraste respecto de... No tiene mucha credibilidad. Claro, entonces, ¿puede la versión de la víctima desvirtuar la presunción de inocencia? Pues esa es una cuestión que efectivamente puede pasar, la versión de la víctima puede desvirtuar la presunción de inocencia, pero siempre y cuando esa versión tenga un mínimo de consistencia. Es decir, si esto pasa mucho en casos de abusos sexuales o de agresiones, en los que efectivamente no hay más pruebas, porque normalmente suelen pasar en ámbitos muy íntimos, muy privados, donde no hay testigos de esto, y efectivamente pues ahí se le da un valor a la declaración de la víctima, en el sentido de entender que si la declaración es clara, si es contundente, si no incurre en contradicciones, si únicamente se van añadiendo hechos nuevos pero que hacen referencia a los mismos que ya se han explicado, etcétera, si todo eso concurre, la versión de la víctima puede desvirtuar la presunción de inocencia. En este caso no puede. ¿Por qué? No solamente por las contradicciones, sino que para que la versión de la víctima desvirtúe la presunción de inocencia, tiene que pasar que, además de que cumpla todos estos requisitos la versión de la víctima, que no esté contradicha por otras pruebas del propio procedimiento. Uh-huh. Aquí la versión de la víctima se contradice con la de los propios testigos que ellos mismos aportaron, que ni siquiera corroboraban los hechos que estaba corroborando el denunciante. Y es una cuestión que se ve claramente nada más que de la lectura de las declaraciones de uno y otro. Uh-huh. Vale, háblanos un poco del proceso. ¿Quién fue entonces la parte, la acusación? ¿Hablamos del colectivo Hogar Social Granada o también el Ministerio Fiscal? Efectivamente, el Ministerio Fiscal en este caso se erigió también como acusación pública y... nos llamó la atención que no hiciese también hincapié en estas contradicciones, ¿no? Sino que parecía que le daban igual. De hecho, me sorprendió que cuando yo empecé a hacerle preguntas al denunciado sobre usted el día 15 dijo que no identificó a nadie, pero es cierto que usted el día 9, sin embargo, sí identificó y luego el día 11 volvió a identificar y el día 8 no. El Ministerio Fiscal estaba como poniendo caras de, bueno, ¿y a qué viene que se hagan estas preguntas, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Y era como, con perdón, ¿no? Joder, claro que tiene sentido que haga estas preguntas porque uh-huh. está acusando de cosas graves y de distintos delitos y estás cambiando la versión. Y nada, entonces el Ministerio Fiscal, que el Ministerio Fiscal no siempre tiene por qué actuar como acusación. La Constitución dice que el Ministerio Fiscal actúa en defensa y en interés de la ley. Pues bueno, eso le lleva prácticamente a acusar casi siempre, pero que sepamos uh-huh. que no tiene por qué actuar siempre como acusación. En este caso también actuó como acusación junto con la acusación particular, que era el Hogar Social Granada, y prácticamente el Ministerio Fiscal fue quien hizo el juicio, todo hay que decirlo. Vale. Entonces me hablabas que ahora vais a hacer un recurso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué posibilidades veis de que se pueda revocar la sentencia? Yo veo serios fundamentos para que la sentencia pueda ser revocada. Quería añadir una cuestión que se me ha pasado en relación con el papel que estuvo jugando el Ministerio Fiscal. Fue muy llamativa una cuestión que ocurrió y fue que cuando nosotros entramos en el acto de juicio, el abogado de la otra parte dijo que efectivamente retiraba la denuncia respecto de los 5 y la mantenía solamente respecto de 3. Y cuando llamaron al testigo que ellos traían para que corroborase los hechos, etcétera, el testigo no sabía que se había retirado la denuncia respecto uh-huh. de los cinco. ¿Por qué? Porque el testigo está fuera de la sala. El testigo no puede estar siguiendo el juicio porque si no se entiende que está contaminado por el juicio y por tanto su testimonio no es válido. Y recuerdo perfectamente cuando entró que le preguntaron, ¿usted sería capaz de identificar en esta sala quiénes son los que cometieron los delitos que se están aquí enjuiciando? Y el testigo miraba hacia atrás porque pensaba que todos seguían acusados. Entonces, transcurrieron ahí 5 segundos en los que los 3 abogados de la defensa pensamos que en cualquier momento iba a señalar a cualquiera de las personas a las que habían retirado la denuncia, que tenía todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque se habían contradicho tanto en todas las declaraciones que habían dado, que estábamos diciendo, verás tú que no señala, incluso algunos de los que hay sentados, que había alumnos de práctica viendo el juicio, y decíamos, verás tú que no señala, porque además decía, sí, lo identifico, y miraba para atrás. Y la fiscal le dijo... A los que están en la primera fila también los puede mirar. Bueno. Y entonces dijo, ah, sí, ellos 3. Y lo identificó allí. Ese fue el reconocimiento que se hizo, o sea, para que veáis hasta qué punto fue importante el papel del fiscal. Respecto de si esto se puede revocar en la segunda instancia, espero que sí, y además lo espero con bastante convencida, la verdad. Y ojalá que sea una buena noticia para esta gente que ha sido condenada y que por hacer democracia casi. ¿Cuánto tiempo crees tú, de qué plazo estamos hablando para que se vuelva a saber algo más de esto? Pues puede pasar un año. Vale. Puede pasar un año. Y nada, y por último, bueno, me gustaría decir que me acuerdo en el juicio que me preguntó la jueza cuál era mi nombre. Y me dijo, porque siempre los jueces, antes de empezar el pleito, pues bueno, te preguntan a cada abogado, ¿no?, cuál es el nombre. Y me acuerdo que le dije, bueno, yo me llamo Lisette de Los Ángeles. Hice mucho hincapié en mi nombre porque mi nombre me lo pusieron precisamente por mi madre, que es nicaragüense. Yo soy española porque la ley dice que son españoles los hijos de padre y madre español, y mi padre es español, pero mi madre no es española, es de Nicaragua. Entonces me sentí bastante orgullosa en ese momento y quise hacerle un guiño a la gente que tenía enfrente, ¿no?, que precisamente estaba con ese discurso xenófobo y racista, y bueno, y creo que intenté de alguna manera darle un guiño a esa comunidad migrante que está aquí y que puede ver que puede sufrir las consecuencias de que esta gente esté aflorando así de esta manera. Claro. Bueno, Liz, pues muchas gracias por venir, por traernos esta información, además tan de primera mano, ¿no? Claro. Y nada, que a ver si vamos sabiendo pronto nuevas noticias y que cuando quieras, pues nos volvemos a ver aquí en The Raíz. Perfecto, gracias. Seguimos en The Raíz y os dejamos ya con el último tema que de la selección que han hecho las compañeras del Bosque Comestible. Como ya sabéis, nos han traído canciones del grupo Ordesa y esta en concreto se llama Yo de Bielsa. Esperamos que la disfrutéis. Thank you. Seguimos en De Raíz y hoy en nuestra sección Codo con Codo hemos traído un proyecto que hacía mucho tiempo que nos apetecía compartir con vosotras. Tenemos aquí a Isa. Bienvenida, buena. Muchas gracias, buenas tardes. Hola. Isa tiene un proyecto youtuber. Ella misma se presenta como que viene a dinamitar el patriarcado desde su entraña. Y como la tenemos aquí y el proyecto es bastante interesante, preferimos que nos lo cuentes tú misma. A ver, cuéntanos cómo te inventaste este personaje, cómo se surgió la iniciativa, el proyecto. Pues la Psicowoman nace en julio de 2015 y se dan como diferentes factores, ¿no? Por un lado, yo llevaba muchos años yendo todos los días a todos los centros educativos de Granada, de secundaria, y después de muchos años, pues la asociación con la que trabajo pierde el concurso y, bueno, además meten como otra iniciativa privada que en principio no tiene mucha perspectiva feminista, ¿no? Y entonces, bueno, imaginaros, tremendo duelo, ¿no? Y también pasa que llevaba ya como unos años que cuando les preguntaba a los chicos, chicas, chiques en los institutos que les socializaba, pues ya no me hablaban de programas de la tele, ni de series, ni de revistas, sino que me hablaban de los youtubers, ¿no? Entonces empecé a investigarlos con esto que llamamos las gafas lilas, ¿no?, de género. Y bueno, empecé a decir, vaya tela, ¿no? Porque, bueno, hay como un perfil, lo que más lo peta, ¿no?, en España, pues jiji, jaja, pero contenidos muy sexistas, ¿no?, bromas, a veces muy homófobas. Y bueno, la verdad que me vine muy arriba porque esto es una movida, me di cuenta más tarde, ¿no?, de todo lo que implicaba. Y también con el apoyo de amigas, ¿no?, que me decían, venga, que yo te veo pues allí, que decidí meterme en el mundo de YouTube. Bueno, y así surge la Psicowoman, ¿no?, que es como se llama tu personaje, pero bueno, cuéntanos un poco quién da vida a este personaje, quién hay detrás o delante o dentro de la Psicowoman. Pues la Psicowoman es la Isa, que soy yo, mañica de nacimiento, andaluza de corazón. Yo siempre digo que soy de Cádiz, sobre todo cuando trabajo fuera de Andalucía, ¿no? Yo me presento como gaditana y me encanta porque la gente se lo cree y es como, bien, funciona, ¿no? Y el nombre se lo inventó un chico de un instituto, de primero de la ESO. Antes de crear el canal yo ya le daba vueltas, ¿no? Y bueno, trabajando el tema de redes sociales e igualdad en un centro educativo, lo dije, ¿no? Ay, pues no sé si hacerme youtuber. Y viene en el recreo Tomajico y me dicen, oye, mira, que si te haces youtuber, he pensado este nombre para ti, Psicowoman, ¿no? Psico de psicóloga y woman de mujer. Y me pareció la bomba, ¿no? Y de ahí surgió el nombre. Y bueno, y la Psicowoman también son otras personas. Ahora mismo somos un equipo de todas mujeres, de diseñadora gráfica, de audiovisual, porque, bueno, muchas veces la gente piensa que yo, bueno, que piloto mucho de entorno virtual, ¿no? Y es como, no, yo soy de las nativas digitales. Entonces, desde el principio, pues, busqué el apoyo de amigas y profesionales feministas en el tema de audiovisual para que hicieran todo el apoyo de vídeo, de diseño gráfico. Por ejemplo, está Tránsito, de diseño con perspectiva, el colectivo Verbena también estuvo muy cerquita, ahora mismo también está Sintoniza y Cristina Chinchilla, Ana, que es la que subtitula los vídeos, bueno, un equipo de todas locas, maravilloso la verdad. Y bueno, nos comentabas que trabajas con adolescentes directamente, además desde hace muchos años. Cuéntanos un poco qué te encuentras, ¿no? Porque como que nos da la sensación de que ser adolescente hoy en día no tiene que ser una tarea precisamente fácil. Yo esta mañana decía, uy, cómo me alegro de no ser adolescente ahora, ¿no? Porque, bueno, yo soy del 85 y bueno, pues como que a mí me vendieron lo de estudia, que luego servirá para algo, ¿no? Y no fue así, no tengo unas oposiciones, no tengo una casa, ¿no? Pero, bueno, pero el creértelo ya te da vidilla, ¿no? Pero la generación de ahora, que le ponen además la etiqueta de perdida, que eso, qué mierda es, por favor, qué mierda es, de la generación más resiliente de todas, ¿no? Y hacen cosas tremendas que ahora sí os apetece, os cuento, ¿no? Yo lo que veo cuando voy a los institutos, yo llevo 10 años yendo a los institutos porque me apasiona, ¿no? Para mí son mis maestros y mis maestras, aprendo muchísimo. Y quieren que les escuchen. Es que tampoco quieren mucho más, porque el acceso a la información lo tienen, ¿no? Tienen ahí YouTube, tienen ahí pues todo lo que se puede encontrar, ¿no? En el entorno virtual. Y claro, y transitan por un momento que ya de por sí la adolescencia pues se mueven como muchas cosillas, en un momento sociopolítico también complicado, en un entorno educativo que se quedó anclado en la época industrial y que no da contenidos adaptados a sus cerebros, ¿no? Y bueno, yo lo que veo es que lo que quieren es que les escuchen, ¿no? Y que les hablen como de verdad, ¿no? No sé deciros, ¿no? Que muchas veces yo veo a gente cuando habla con adolescentes que digo, pero ¿por qué no les hablas de verdad de lo que tú vives y lo que tú sientes? Porque además te pillan, los adolescentes nos dan mil vueltas, saben mucho. Y bueno, uno de los objetivos de este proyecto tuyo es desmitificar algunos de los supuestos del amor romántico, ¿no? Y mostrar herramientas que puedan ayudar a estos adolescentes y a estas adolescentes a crear relaciones sexoafectivas más sanas e igualitarias, ¿no? ¿Cómo trabajas esto con ellas? Pues lo trabajo desde el respeto máximo a lo que estén sintiendo y sobre todo desde una metodología socioafectiva, que esto es, creando un espacio en el aula en el que estemos, donde desde una disposición de igual, ¿no? Todo el mundo vamos a estar en círculo, en la misma disposición en el círculo, se plantea como la única norma y se consensúa, que es que hay que bien tratarse durante la actividad y simplemente como que yo me curro el crear un espacio de respeto para que puedan hablar sin miedo a que les vayan a decir pero qué mierda dices o hay que ver, ¿no? Como para que salga de verdad lo que sienten, ¿no? Hago pues dinámicas iniciales, ¿no? Para que, bueno, para conocernos, para que empiecen a hablar y se les vaya el corte. Y básicamente pues lo que hago es eso, como crear un espacio desde mis entrañas y para sus entrañas, donde de todo el tema, por ejemplo, de las relaciones de pareja, ¿no? Todo lo que conlleva, pues según las necesidades que hable el grupo ese día, se hablará. Hay veces que los talleres del amor hablamos de cómo vivir los duelos, porque igual hay varias personas del grupo que están en duelo, otras que tienen ganas de dejar la relación de pareja, pero les da mucho miedo hacer el duelo y por eso no lo van a dejar, aunque vean que, bueno, que ya no les renta mucho esa relación, ¿no? Y entonces eso puede ser como un taller, ¿no? En un centro educativo. Yo creo que un poco, bueno, cuando trabajo con profesionales de la educación, es un poco como que nos olvidemos un poco de lo que nos enseñaron, que es esto de presentación en PowerPoint, explicación de violencia de género, la espiral de la violencia de género, la escalera de la violencia de género, porque además muchas veces creamos como el efecto contrario al que queremos conseguir, ¿no? La teoría en tema de no, ahora dicen mucho lo de ¿por qué eso es una relación tóxica? ¿No? Se lo saben y te saben decir qué es y qué no es, pero luego las viven y no saben detectarlas, ¿no? Entonces el poder simplemente crear un espacio para que salga lo que están viviendo, lo que están sintiendo y desde ahí acompañar con muchísimo respeto y cariño también a lo que quieran que se les acompañe, pues muchas veces, bueno, no sé, yo veo que sirve mucho, ¿no? El otro día estuve en Jaén, en un pueblo, y me decían, pero solo vienes hoy 2 horas. Y yo, sí, bueno, es que esto es así. Y si te ponemos entre toda la clase un pisito aquí al lado del instituto. Y yo decía, claro, ¿no? Fijaros, yo no puedo entender cómo en los centros educativos no hay una figura de psicólogo o psicóloga que haga esa función, porque los orientadores muchas veces no saben, ni tienen por qué saber, ni están dentro de lo que tienen que hacer, ¿no? Y un psicólogo o psicóloga no solo para el alumnado, para también el profesorado, que se cuecen muchas cosillas, ¿no? Yo cuando lo digo, los profes me miran en plan, sí, por favor, vente aquí también para nosotros, ¿no? Claro, y esto no se habla, ¿no? Y esto está... En ese acompañar justamente que hablábamos, como que otra de las cosas que ha hecho y que es adaptarse a sus códigos realmente es acompañar más o menos hasta donde te permite el propio medio a través de las redes sociales, ¿no? O sea, que como te escucho alguna vez decir que a lo mejor en esas sesiones como cara a cara no se han atrevido a lo mejor a comentarte cosas que eran más íntimas que en público, pero luego sí que han utilizado las redes sociales para contarte, mira, Isa, me pasa, o sea, cuéntanos un poco sobre esto. claro, asociado al canal de YouTube Psychowoman está el Instagram y el Facebook, ¿no? Que es con el la Psychowoman. Y el Instagram yo me lo abrí específicamente porque es la red social que ahora más utilizan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo digo que en general en los grupos cuando se crea el espacio sí como que suelen hablar claro, ¿no? Pero yo dejo como el Instagram tiene una función que son mensajes directos privados que se llaman los direct y luego pues, por ejemplo, hace un ratito estaba aquí esperando, ¿no? Y estaba contestando a un chico que siente que la ha cagado, tiene mucho miedo a que su pareja le deje, ¿no? Y es una forma de, bueno, pues de acompañar, ¿no? De poder dar continuidad, que era algo que también me pasaba, ¿no? Que era como, jolín, hago un taller, hay gente que igual se abre porque lo está deseando, es que hay veces en los talleres a los 5 minutos ya salen cosas como muy gordas, y una forma de decir, bueno, que estoy aquí, ¿no? También el Instagram sirve para luego derivar, ¿no? A recursos de calidad que tengan cerquita, ¿no? Que muchas veces, pues, o no saben o les da vergüenza porque piensan que no va a haber privacidad en el pueblo, yo voy mucho a pueblos, entonces para mí es como un instrumento muy potente. Y uno de los temas que has tocado varias veces en tu vídeo, desde distintos puntos de vista, es el de la cosificación de los cuerpos, ¿no? O los rígidos e intocables supuestos de belleza que manejamos, ¿no? En nuestra cultura. Nos parece muy curioso, de hecho, que uno de los vídeos más visitados es uno de los que habla sobre el tamaño y la forma de los labios vaginales. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Estos temas son una pasada, ¿no? Además es el vídeo de toda la verdad sobre el tamaño de los labios vaginales. Fue el primero que grabé sin equipo, que me autoedité yo misma, es decir, que es el más cutre, ¿no? Y lo peta, ¿no? Y todos los vídeos donde meto temas de cosificación, de ideales de belleza, si quisiera hacer una estrategia de marketing con el canal, ¿no? Tengo claro que ya iría, pues, sí, sí, pasa que no estoy como en esa dinámica, ¿no? Pero es que tengo claro que sería el camino, ¿no? Claro, fijaros, el ideal de belleza que hay ahora para un chico de 15 años es estar extrapetado, ¿no? Esto de con la tableta de chocolate, ¿no? Con el brazo, como si esto fuera como lo natural, ¿no? Como tener 15 años y estar ahí todo fibrado, ¿no? Y el ideal de belleza para una chica ahora joven es como una mini cintura, unas super tetas y un super culo, ¿no? Algo que es como muy antinatural, pero aparte como muy real, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba al instituto, el ideal de belleza era como el momento este de anorexia a tope, ¿no? Uh-huh. De cuerpo super. Pero claro, como que ahora es muy loco, ¿no? Y aparte el tema de la hipersexualización de las niñas, ¿no? Sí. Que desde más pequeñitas es como, tengo que ser sexy, pero tampoco muy sexy, porque entonces me ponen de puta de guarra y la liamos, ¿no? Pero que el imaginario y los referentes son muy hardcore, ¿no? Entonces, cuando los institutos me piden que vaya a hablar de este tema, es una pasada, ¿no? El que analicen para qué les ponen esos modelos, el que si de verdad creen que se va a ligar más teniendo esos cuerpos y el de construir todo eso, el tema de la atracción, del deseo, del enamoramiento, es una pasada, es un pasote. Me parece un paso de todo esto, ¿no? Sí. Soy una entusiasmada de esto, pero en concreto este tema. Y en alguno de tus vídeos hemos visto, bueno, sabemos que era de la escuela de Si no puedo bailar, esa revolución tuya a mí es que no me interesa. Cuéntanos un poco cuál crees que qué responsabilidad tiene o cuál es el impacto que al final canciones o películas, series o otro tipo de referentes están dando a la adolescencia. A ver, yo creo que lo audiovisual responde a un sistema heteropatriarcal y capitalista, ¿no? Y que esto va de la mano, ¿no? Que muchas veces cogemos, por ejemplo, a un cantante, lo demonizamos y yo digo, a ver, cuidado, ¿no? Que detrás de esto hay mucho, ¿no? Hay mucho tema. Claro, a mí la música me une mucho con los chicos, las chicas y los chiques, porque me encanta, ¿no? O sea, no tengo que disimular que me gusta el reggaetón, no tengo que disimular que me gusta el trap o el electro latino, es que me gusta, lo bailo, escucho la música y luego también lo deconstruyo, ¿no? Los modelos que hay ahora mismo son bastante heavy, la verdad. Bueno, a mí me gusta mucho el trap, y como en todos los géneros, ¿no? Pues hay como canciones más cañeras en positivo y luego pues canciones como, bueno, ¿no? Telita, ¿no? Y por ejemplo a mí los institutos me están enseñando unas canciones de trap donde sale una imagen de las mujeres y de cómo hay que tener las relaciones sexuales, que yo digo, menuda tela, muy fuerte, muy misógino. Muy, muy, muy, muy mucho. Y claro, yo veo eso y luego veo que, por ejemplo, ahora no se hacen talleres de educación sexual. Ha habido un retroceso en los últimos 8 años en el tema de educación sexual. Entonces, claro, luego cuando hablamos de sexualidad y cómo viven sus encuentros sexuales, pues entienden muchas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, ya nos hablaba antes un poco del tema de los youtubers, ¿no? Pero bueno, eso, o sea, es uno de los, digamos, de los ejes socializadores, ¿no? De la adolescente y los adolescentes de hoy en día. ¿Cómo son los youtubers y las youtubers que ya están viendo, que le están influyendo? ¿Cómo son sus referentes en este campo? ¿Existen otros modelos además de los más conocidos? Bueno, ahora mismo youtubers hay, uf, ¿no? A cada rato alguien abre un canal y además es que ahora es como una posibilidad laboral, ¿no? Yo ahora cuando en la primaria pregunto qué quieres ser de mayor, te dicen que youtuber. Claro, porque dicen, claro, hago vídeos, me lo paso bien y encima gano dinero, ¿no? Hay de muchos tipos. El que empezó como en España, el Rubius, ¿no? Que es game player, es estos que juegan a un videojuego y mientras tanto se graban con la cámara. Y no solo juegas a un videojuego, sino que también haces comentarios, ¿no? Mientras vas jugando. Bueno, a mí decir que una persona es machista o no, para mí tampoco tiene mucho sentido porque todo el mundo somos machistas, ¿no? Uh-huh. Si es que hemos sido educados y educadas en una sociedad patriarcal. Pero sí que el contenido que hacen muchas veces es muy machista, ¿no? Aparte de otras cosas, ¿no? Y claro, y se basan como en la broma, ¿no? Como, pero bueno, pero es broma. Claro, pero las bromas que fomentan opresiones son agresiones, ¿no? Y esto es complicado, aquí hay que acompañarles a que lo puedan ver, ¿no? Muchas veces cuando trabajo con familias me dicen, no, porque yo intento que no vean a este YouTube porque yo lo he visto y digo, madre mía, qué miedo que esto sea lo que eduque. Pero luego lo van a ver por otro lado, desde el móvil de sus amigos, cuando pillen wifi. Entonces yo, bueno, como que les acompaño, ¿no? Veo los vídeos que les gusta, que les da risa y nos reímos hace falta, pero también deconstruimos, ¿no? Pero que no se nos olvide que los youtubers llegan mucho a gente de primaria, ¿no? Y primaria es 9, 10, 11 años, ¿no? Y claro, tener esos referentes a mí a veces me da como un poquillo de susto, ¿no? Los que más triunfan ahora mismo, pues sobre todo hacen contenidos donde se ríen de otra gente o hacen llamadas de broma, como de parodia, y bueno, pues hacen como, editan de forma que dan como, queda como mucha risa, y bueno, como que buscan la risa fácil, y claro, si dices más veces en tu vídeo, puta, puta, hija de puta, pues imaginaros que vais a la primaria, ¿no? Es como que te esté de nervioso, ha dicho puta, y te da la risa nerviosa, y bueno, pues esto crea más visualizaciones, ¿no? Es un poco... Dentro del mundo youtuber hay referentes diferentes, por supuesto. Ahí en el canal hay un vídeo que se llama Mis 5 youtubers preferidos. También tengo una lista con algunos y algunas que dicen mensajes diferentes. Pero a mí sí que me cuesta encontrar a youtubers diferentes para gente jovencica, ¿no? Para gente más adulta sí creo que hay. Por eso animo a todo el mundo que tenga ganas y motivación a que se abra un canal de YouTube, porque creo que es una vía que, bueno, que tenemos que también que llegar a ella y desde ahí hacer lo que hacemos, ¿no? Pero de una forma como que llegue más fácil, ¿no? Bueno, y otro de los ámbitos así en los que estás desarrollando tu proyecto, ¿no? Este tema de, enlazando con lo que comentaba Eva, de si no puedo bailar tu revolución no me interesa, ¿no? Son estos espacios que has creado en contextos de noche, de ocio, ¿no? Con DJs, cuéntanos un poquito sobre esta parte. Pues yo soy reggaetonera. También soy dancehallera, me gusta el twerk y bueno, y como dice Calle 13, ¿no? Esto del reggaetón se te mete por los intestinos, ¿no? Es como que yo no puedo elegir cómo bailar esta música, ¿no? Y claro, pues esto a mí me han mirado muy mal de fiesta. Y me han mirado muy mal, mirada masculina, mirada femenina y miradas feministas. Y bueno, yo cuando salgo de marcha pues me voy a una esquinita del bar con el culo mirando para la esquinita, ¿no? Y la verdad que esto es un rollo, ¿no? Es una mierda, la verdad, ¿no? Hay un vídeo que yo tenía muchas ganas de hacer que se llama My Dance, My Rules, mi baile, mis normas, ¿no? Que era un poco para dejar claro, bueno, es que bailo como mi cuerpo quiere y yo salgo para pasármelo bien y no para estar ahí con el hacha de guerra, ¿no? Y el poder crear en Granada espacios de baile durante el día, donde por ejemplo estamos bailando dancehall, twerk, desde un acompañamiento feminista, tengo unas profesoras de 20 años que soy súper fan de ellas, que crean una energía en la clase, bueno, que es que para mí eso es el baile más empoderante que he hecho en mi vida, y mira que a mí no se me da bien, ¿eh? Es todo complicado, pero bueno, que no sé, yo probé el baile y he bailado todos tipos de baile, y lo que me ha aportado el dancehall queen o el twerk de sentirme bien conmigo misma, no me lo ha aportado otros bailes, y lo veo en mis compañeras, que la primera semana vienen así como tapadicas, ¿no? Y luego ya, bueno, allí es como viva mi culo, viva mi celulitis, viva mis estrías, ¿no? Aquí está mi cuerpo. Y llevar esto también a espacios de la noche, pues a mí me parece una pasada, ¿no? Una pasada y algo que pide mucho, ¿no? Yo paso consulta y muchas chicas que vienen a la consulta, pues este sábado salí a bailar y me pasó esto y jolín, estoy harta, y a mi amiga, ¿no? Entonces, bueno, pues se han juntado ahí diferentes sinergias y Granada, yo creo que ahora mismo fue un referente de estos dos tipos de cosas, ¿no? De crear un espacio de baile muy concreto con unos valores feministas y de habernos juntado unas señoras, ¿no? Porque todos somos ya así como señoras a los platos, donde, bueno, pues cuando surge también, no solo bailamos, sino que también ponemos música, que es algo que hay un vacío muy grande, ¿no? A mí me gusta mucho ir a bailar, me gusta mucho ir a festivales y digo, bueno, ¿dónde están las mujeres? Sí, además es un tema muy, muy, vamos, desde nuestro punto de vista un tema muy necesario, ¿no? De hecho, bueno, hace unos meses también tuvimos aquí a las compañeras del colectivo de Subversivas que habían organizado un Toma la Noche, ¿no? Como un poco visibilizar este tema, que en Granada el tema de la noche es verdad que tiene mucho peso, ¿no? Y sí que, y bueno, y el tema del feminismo también, en verdad, ¿no? Y sí que es verdad que están en los espacios, digamos, políticos, de encuentros de otro tipo, sí que está como muy presente, ¿no? El feminismo, el transfeminismo, pero es verdad que los espacios de ocio como que quedaba ahí un vacío, ¿no? Y la verdad es que nos alegramos un montón de propuestas como esta, ¿no? Que pongan la luz, ¿no? sobre estos espacios y sobre estos momentos, que si no, pues se nos quedan ahí al descubierto y pasan mil cosas, claro que sí. Luego también es muy bonito, ¿no? Cuando igual hacemos, yo recuerdo la fiesta esta que hicimos de la charla, ¿no? De la Psicowoman, del tema para celebrar el premio, que luego pincharon las DJsas. Y luego, como iban pasando las semanas y me iban llegando mensajitos de gente que había venido a esa fiesta a bailar. ¡Jolín, qué bien me lo pasé! ¡Me dio la vida! ¡Qué buen recuerdo!, ¿no? Bueno, dice, no sé si se te queda alguna cosa en el tintero, algo que, ya que está delante del micro, dice esto, no, me pierdo yo de contarlo. Pues sí, yo quería, aparte que me gusta mucho hablar, sí, yo quería aprovechar para contaros algo que estoy haciendo ahora, bueno, desde hace unos meses, y es, bueno, para desmontar un poco la imagen que tenemos de generación perdida, que además no es real, yo creo que es una proyección del adultismo, ¿no? Que todas nuestras sombras lo ponemos en los adolescentes y estos qué mal están, ¿no? Yo siempre digo que es que los adolescentes dicen muy claro lo que piensan los adultos y las adultas, ¿no? Bueno, pues yo tenía como, bueno, como que la realidad que yo veo en los institutos no tiene nada que ver con los titulares que luego leo de cómo son los jóvenes, ni con la imagen que tenemos de ellos y ellas, ¿no? Y fui a Zaragoza unas jornadas y habían invitado a chiques de asambleas feministas de Zaragoza de los institutos. Yo les escuché hablar, bueno, me emocioné, es que lo estoy recordando ahora y se me pone pelillos de punta. Y entonces empecé a investigar y en Zaragoza, en concreto en Zaragoza, yo no sé muy bien por qué, también estoy recogiendo a nivel nacional y si alguien escucha este programa y tiene algún proyecto feminista de gente joven en su municipio, ¿no? Si quiere dejar un mensajito sería fenomenal. Pues en 5 institutos de Zaragoza hay asambleas feministas creados por chicos, chicas, chiques que hacen unas actividades impresionantes. Entre otras, explican al resto del centro educativo, incluido profesorado, equipo de dirección, porque es importante que el instituto tenga valores feministas. Hacen talleres para otros cursos y, bueno, talleres tipo de feminismo islámico. Bueno, no sé cómo deciros el nivelón que hay, que yo les escuchaba y decía... Algo que yo he tardado como 16 años en llegar a reflexionar, ¿no? Pues como que con 16 lo tenían allí y yo decía, ¡guau, qué potencial! Me voy a juntar ahora en Zaragoza con esta gente tan potente y haremos un vídeo, así que ya les conoceréis. Pero que creo que es algo que está pasando ahora en los institutos y en mi generación no pasaba. Entonces, como vamos a dejar ya de decir que no hacen nada, ¿no? Cambiar la mirada, porque para poder ver lo que hacen tenemos que cambiar nuestra mirada, ¿no? Tienen que cambiar ellos, ellas y ellas, ¿no? Que hacen mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y también quería, pues, contároslo, que algo que, bueno, que se está ahí como... ahora gestando y, bueno, y que yo tengo muchas ganas de visibilizarlo. Bueno, pues por nosotras nada más. La verdad es que agradecerte que estés aquí, que sabemos que además así como con agenda apretadilla y nada, pues que ha sido un gustazo tenerte delante de nuestro micro, Isa. Qué bien, muchas gracias. Encantada. Un placer. Y como ya sabéis, desde hace unos programas estamos con una sección fija en apoyo al espacio que es nuestra casa, La Redonda. Sabéis, como sabéis, este espacio se encuentra amenazado por una orden de desahucio. Y sabéis que hemos abierto una nueva sección que se llama Porque quiero que La Redonda siga viva. Es un espacio que a través de nuestras redes sociales o nuestra web podéis dejar vuestro comentario, vuestra opinión de pues eso, precisamente porque queréis que La Redonda siga viva. Y os vamos a compartir las que han llegado esta semana. La primera dice: no lo conocía. Ayer estuve allí de la mano de Ainhoa, que nos invitó a un grupo de venezolanos para entrevistarnos y me pareció un espacio limpio, puro e interesante, donde se afianza la idea, la libertad de pensamiento y en un espacio donde se pueden reunir personas de distintas razas o nacionalidades con su idea libre y pura. Ánimo y suerte. La siguiente reseña que nos han dejado en nuestro blog viene de la Biblioteca Social Hermanos Quero y dice que desde este espacio sentimos la necesidad de apoyar y defender este espacio amenazado porque hacemos nuestras las palabras de las compañeras de La Redonda y consideramos que los años y experiencias vividas por tantas personas, el esfuerzo hecho por mantener, habilitar y convertir el espacio dan la legitimidad suficiente para que se reconozca la razón de existir y el uso colectivo de La Redonda. Porque hoy es un proyecto muy válido y valioso con un potencial cultural disidente en Granada. Porque son innumerables las personas... Uy, me he liado. Porque hoy es un proyecto muy válido y valioso con un potencial enorme. Porque su sola existencia multiplica las posibilidades del ámbito político y cultural disidente en Granada. Porque son innumerables las personas, colectivos, organizaciones e iniciativas sociales que a lo largo de todos estos años, de una u otra forma, lo han hecho suyo. Porque ha sido y es un lugar de aprendizaje y de acercamiento a formas de vida y política en común alejadas de las instituciones. Porque queremos que los espacios autogestionados se mantengan y se multipliquen por la ciudad. Bueno, hemos recibido muchas, ¿no?, esta semana. Está muy bien. Luego hay otra aportación anónima que dice así: porque este cachito de resistencia es un soplo de aire fresco ante la Granada al servicio del turismo y los guiris. Espacio de organización política, creación cultural alternativa y muchas cosas más. Son necesarios proyectos así, que se queden y que sean muchos más. Miles de asambleas, cabarets, charlas, conciertos, comedores. En el 190 del Camino de Ronda he tejido redes, creado alianzas, llorado, reído y hasta me enamoré. Para mí, Granada y el mundo no serían lo mismo sin La Redonda. No solo me pasa a mí, y le pasará a los que puedan vivir un poco en ese largo camino que esperemos le quede. Porque quedarse, se queda. Otra persona se pregunta, ¿por qué quiero que La Redonda siga abierta? Porque es un refugio frente al mundo de plástico. Porque cuando pienso en que existe, con su flor y con sus gatos, me siento reconfortada. Porque es lo contrario de todo lo que odio. Porque necesitamos espacios liberados para poder respirar y no morirnos de asco. El Centro Social La Redonda necesita tu apoyo más que nunca. El día 9 de junio, manifestación conjunta, Ceso a La Redonda y Biblioteca Social Libre Albedrío, en defensa de los espacios ocupados. Salida a las 7 y media de la tarde desde la Fuente de las Batallas. Y el día 12 de junio a las 12 de la mañana, frente a los juzgados de La Caleta, concentración de apoyo frente al juicio por desahucio. Más información en nuestra web www.cesoalaredonda.org. ¡La Redonda se queda! La pluie d'hiver sur les carreaux frappait ses gouttes d'eau. La pluie d'hiver sur les carreaux jouait un air de banjo. Y con esta versión de nuestra sintonía con letra y en francés que nos ha traído esta tarde DJ Tropical, nos despedimos el programa de hoy. Os recordamos que, como habéis escuchado en la cuña que ha sonado anteriormente, seguimos con la campaña por la defensa de La Redonda. Este hermoso espacio ocupado y autogestionado que lleva dando cobertura a personas y proyectos disidentes de la ciudad de Granada desde hace décadas y desde el que nosotros tenemos la inmensa alegría de poder hacer radio. Y os animamos a que participéis activamente para conseguir que ese desalojo, esa amenaza de desalojo, pues se pare. Podéis participar en grupos de trabajo que se están reuniendo, que están trabajando en distintas temáticas, o si quieres saber más, pásate por la web csoalaredonda.org o también puedes escribir a laredondasequeda@gmail.com. Nosotras ya sin mucho más nos despedimos, nos escuchamos en 15 días y hasta entonces un fuerte abrazo de raíz. Tous les orchestres du monde entier sans cesse la jouaient. Et lui dans son rêve, il voyait des millions de couples danser. Danser sur sa musique dans un rythme infernal. Sur une immense piste sortant d'une boule de cristal. Et c'est alors qu'il aperçut la fille qu'il aimait. Et c'est alors qu'il aperçut la fille qui riait. La pluie d'hiver sur les carreaux. C'est ça, c'est goutte d'eau.